Esto ocurrió en el programa anterior. La foto y con la cuenca, que sí. La puedes poner. Verás cuando salga el pajarito. Yo no sé cómo se las arregla. ¿Cómo se las arregla Fresnos? Que siempre se va con el invitado, ¿eh? ¿A que sí? ¿Siempre se va con el invitado o la Fresnos? ¿Quién? Porque siempre el invitado es mejor que lo que tengo aquí. ¿Cómo? Bueno, Rocío. Bueno. Lo que ha dicho, nos ha dejado tirado vos. Ay, ay. Es casi. Bueno. Que... Muchas gracias al público por venir. Muchas gracias. Vamos saliendo. Rocío, quiero hablar contigo, ¿eh? Vale. Uy, esa miradita. Bueno, pues nada. People, chao. Hasta luego. Y esto fue lo que ocurrió después del programa. Bueno, ¿tú qué pasa? Nada, joder, que es que siempre te estás metiendo conmigo. No, no, ¿cómo que me estoy metiendo? ¿Tú ves normal lo que acabas de hacer? No, normal no, pero es que siempre estás igual. O sea, en antena coges y dices, no, me voy con él porque para lo que hay aquí... No, pero... O sea, pero ¿tú te crees que no puedes decir en antena con los oyentes que hay? No. Lo primero que no se puede... el público no puede notar que hay mal rollo entre nosotros. Ya, pero ¿y qué hago yo si estás todo el día llamándome gorda, pequeña, no sé qué cosas? Pues claro, al final llega un momento... En el que, pero que no, que vale, que... Que vale, que vale, que vamos, no, que vale, si que no quieres, venía, que si no quieres lo que hay, que no quieres lo que hay, te coges y puerta y punto. Pero tú sabes la cantidad de colaboradoras que quieren venir al programa. Tú sabes cómo rebosa el Twitter, colaboradoras, guapas además. Que no, que prometo que no vuelvo, ¿eh? Que no vuelvo a hacerlo más, de verdad. Créeme. O sea, es la primera vez que he dicho eso en el programa, no lo he dicho en ninguna vez. Te has canteado, lo has dicho al principio del programa y al último del programa. Y el último del programa ya ha sido el colmo. Bueno, pero, ¿me pongo de rodillas? Pero si no estaba ya de rodillas. Ah, ¿no crees así, pequeño bonsai? ¿Ves? Venga, va, una oportunidad. Te voy a dar solamente una. En el próximo programa te voy a poner una prueba. En el próximo programa, cada vez que yo nombre tu nombre, o sea, Rocío, tienes que decir relleno gordo. ¿Pero cómo voy a decir eso? ¿Eh? ¿Cómo le voy a...? Es que tú siempre estás igual seguir con en el programa? Relleno. ¿Quieres seguir en el programa? Sí, pero es que me da... Pues ya está, tú no pienses, tú piensa en ti y en tu puesto. Tú, cada vez que yo te diga, Rocío... Relleno, gorda. Sí, gorda. Gorda, me gusta más gorda, rellena, gorda. Relleno, gorda. ¿Vale? Relleno, gorda. Relleno, gorda. Relleno, gorda, sí. Vale. Yo, Rocío, aunque lo escuches 40 veces, Rocío, rellena, gorda. Vale, pero si se me olvida alguna, no se me... No se te puede olvidar ni una. Vale, vale. Y que no se te vuelva a ocurrir lo que de no, hoy. Que no, que de verdad. ¿Vale? Es que me he venido arriba con eso de... No, déjate de arribas. Pero es que... Te vienes muy, muy rápido arriba tú. ¿Insultarme tanto? Yo no te he insultado. ¿Te he insultado? Pues no... Bueno, vale. No voy a decir nada porque la voy a empeorar. Me quedo a ver, así, hacemos vale. Una prueba. Rocío. Relleno, gorda. Muy bien. Muy bien, así. Venga, anda. Súbeme para la casa. ¿Tienes coche? Sí. Pues venga, súbeme y pasa por el chino que tengo que comprar. Te bajas, vale. Tú y me compras. Venga. Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡Un pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local... Sí, señor, everybody listen, buddy. Como suele decirse, rellenito McLean, aquí vale, a mi lado. Me no, os tiro en oreja que me estoy dando yo mismo a mí mismo. Porque sí. ¿Sabes por qué? Tú lo sabes, ¿no? Sí, claro. y diréis, oyentes de Radio Trascay, ¿por qué se está dando tirones de oreja? Yo lo sé. Vosotros seguro que también. Porque hacemos 200 programas de Radio Trascay. ¡Sí, Me encanta. No tengo petardos. Si los he tirado yo. Ah, que las has tirado. ¿Lo has oído? Notablemente. Pues bueno, 200 programas más. Carlos viene con nosotros también. Carlos, ¿a que sí? ¿Qué pasa, Carlos? Que estoy emocionado al estar en los 200 programas. Madre mía. ¿A que sí? Qué alegría. Gracias a mi tío Celeste, estoy contigo porque fue... si no llegase por él, no estoy aquí hoy porque me vio y por el... ¿Cómo? Pero si fui yo el que te vi. Sí, no, pero fuiste tú y el... ¿Cómo se llama? Y el Nicanor. El Nicanor. Que fuiste a saludar a mi tío. Claro, porque somos vecinos tuyos del barrio, ¿a que del barrio, sí? Claro. Toda la vida, ¿a que sí? Sí. ¿A que tú eres el que roba los esquejes de las rosas a mi tía cuando tenía jardín abajo? ¡Hombre! ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hacías? ¿Y si yo ahora me pego contigo? ¡Bueno! ¡Pero es, pero! Estamos de cumpleaños, ¿eh? Porque estamos de cumpleaños. No, pero ya le tengo una planta para tu esta, para tu tía, para que no se enfade. Se archivó la Luisa esa que tenía el moño. Uy, sí, ya me acuerdo. Bueno, oyentes de radio, trabajan muchas cosas, son las que han ocurrido en 200 programas, pues muchas sí. cosas las que nos han ocurrido, las que os ocurren a vosotros diariamente. Sí, verdad. Estamos en Radio Tarajá, ya sabéis, un programa de radio que se hace en el corazón de Pan Bendito. Y no tenemos antena. Un barrio abandonado por el ayuntamiento. Efectivamente, también. Y un local puerta calle. ¿Qué pasa en ese local puerta calle? Es que pasa, hermano, pues que puede venir cualquier persona. Claro, pues solamente llamar a la puerta. Hombre, ya ves, llama al niño, lo que pasa es que yo estoy diciendo que le pongas el tipity clean ya este. No, no, que ya son niños, son 200 programas, tenemos que modernizarnos. Bueno, 200 programas, no queremos dar más, ya sabéis, improvisos, personajes, música, entrevistas. ¿Quién en este 200 programa va a venir de invitado? ¿Quién pues va a una persona que casi tiene 200 años. No, no me digas, venga, hombre. No. Es un dinosaurio, por así decirlo, ¿cómo? Un hombre mayor, un hombre respetado. Un hombre galán. Un hombre galán, Juan Diego, el actor Juan Diego, le tenemos aquí. El sevillano. Le tendremos aquí. El comisario aquí. De los hombres de Paco. Esparadrapo para este hombre. Sí, sí, ahora mismo. Esparadrapo para el cumple. Carlos, o te callas o te pongo un esparadrapo. Bueno, pues lo dicho, ha habido y por haber, tenemos a Caution, como no, a las agujas, a los platos, a la musiquita del hoy, del mañana y del ayer. Y de muchas cosas más. Una horita y pico, no sabemos el y pico cuánto se puede extender, ¿verdad? Yo qué sé, seguro. Pero estaréis aquí, así es que everybody listen, Mari, como suele decirse, quédate con nosotros y... ¡Radio Tarajá! Soportado a los lameculos, esos insectos que llenan de baba los culos ajenos. De acuerdo que hacen una función social, pero ¿qué importa si es que es ya algo personal? Lo reconozco, es superior a mis fuerzas. Cada vez que veo uno de esos pichejos, siento un irrefrenable impulso homicida de aplastarlo enseguida contra mi zapatilla con tal repugnancia obsesiva. Ellos siempre son, van, tan complacientes que limpian y abrillantan nuestras partes indecentes. Verles no es extraño, pues abundan en cualquier época del año. Además, tienen la peculiaridad de reproducirse con extrema facilidad. El lameculos vive, revolotea, procrea, fondos emplea en tan ardua tarea. Su lengua el glúteo succiona, bombea, aquí y allí es igual. Siempre estará listo para entrar en acción. En primer lugar, elige su presa. Esta deberá ser rica en nalgas. Entiéndase esto como que ocupa una posición envidiada o deseada por el lameculo en cuestión. A continuación, se acercará a su víctima sigilosamente y cuando ésta se venga a dar cuenta, verá que se encuentra inmovilizada en una melcochada capa carto gelatinosa de elogios, mentiras y estoy para servirle, señor. De todas formas, el lameculo nunca devora a su presa, porque existe gracias a ella. Por tanto, podemos concluir que sin duda es un inofensivo invertebrado que nunca pasará de ahí, de babear, mamar, chupar y lamer traseros. Eso sí, con una gracia y un arte tales que solo se consiguen tras muchos años de estudio en culos grandes, negros, pequeños, morenos y rubios, acostumbrándose al sabor, olor, textura y color, adaptándose mejor al tipo de culo en cuestión. Aprovechando cualquier ocasión, el lameculos entrará en acción en cualquier fiesta, concierto, reunión. Tratos de plática y cara simpática, tal es la táctica más emblemática del muy mamón. Mamón. Pero lo más sorprendente no es en sí misma la acción, sino la pasión que pone siempre en la ejecución, lo cual nos hace afirmar que su capacidad parasitaria será directamente proporcional al desarrollo, conquista y mejora de las siguientes habilidades: succión, fricción, adhesión, fijación, sumisión, genuflexión, vocación, talento y dedicación. Radio Tarajá. Y ahí escuchábamos este fabuloso cancioncilla. ¡Ah, pues es tremenda! Prometeo, siempre bueno. Prometeo. Sí. Te estoy haciendo los coros. Lameculos. ¿Cómo me dices eso? Pero coño, que así se llamaba la canción. Joder. ¿Verdad, Caution? Efectivamente, bueno, así pues se llama. Así Prometeos. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué tenemos para celebrar? ¿Quién ha traído la tarta? Nadie ha traído la tarta, pero hemos traído tortilla de patata. Hombre, ¿eso está bien? Sí, sí, sí, sí. Eso, Daniel, está bien saladito. Gracias a ese fabuloso público que, bueno, que siempre, si no es uno, es otro el que nos trae, pues, aperitivos, regalitos. Y, cómo no, pues esta vez han traído una tortillita de patata y lo que no tenemos son velas para poner. ¿Pero cómo vas a poner velas a una tortilla de patatas? ¡Gástate los cuartos, niño! ¡Tráete un brazo gitano! El del Nika no, que gitano, no. El brazo del Nika no. Oye, sino uno de esos que viene con crema y chocolate. ¿Tú te has comido alguna vez, Carlos, un brazo gitano? Oui, monsieur. ¿Cómo? Sí. Oui, monsieur. La da ahora, este hombre está poseído. Sí. Dice que cuando está poseído habla distintos idiomas. De chocolate. ¿Eh? Ah, de chocolate, ¿no? Brazo gitano de chocolate, muy bien. Muy bueno. Me gusta la corbata que has traído hoy. Y otra cosa que mi madre ha traído, escucha, que mi madre ha traído unos... Martina, Martina, te queremos dar un vasito desde aquí, un vasito, no un vasito, besito. Un besito, besito. Que ha traído, que ha traído unos estos cachoyas del horno de típicos de... bollos de manteca. Los ha traído aquí, ¿no los ves? No los veo, no. ¡Te los has comido tú, listo! No, los ha traído ella. Ah, bueno, que están ahí, no los veo. Que pasa sí, es que los habrá escondido el relleno vaquija, que, sí, le, que le gusta. Los tengo ya ahí a la vuelta. ¿Los tienes a la vuelta? Que sí, es que si te los enseño, niño, hay que dejar para luego. Vale. Los hechos ansiosos. Me he enterado una cosa. Y también hay que celebrarlo. ¿Y qué ha pasado? Es con Carlos. ¿No? Sí. No me digas. Carlos. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿quién te ha besado? ¡Uy! Una chica. Muy bueno. Guapa. Muy guapa. Se llama Rumalda. ¡Rumalda! ¡Bonito nombre! ¡Bonito nombre! Sí, ¿y de apellidos? Y bueno, ¿y cómo ha ocurrido? Ah, no sé, un día en el mercado de Carabanchel estoy un día, voy por ahí dos veces ya que me ha besado y le olía el aliento a menta. Bueno, al licor del polo. Creía que ibas a ver, le olía y es rubia. A mí me gusta que huela a menta. Pero me gusta, pero me gustan más la Rocío. Bueno, ay, la Rocío. La Rocío, ¿pero te has besado a la Rocío? No, no. ¿No te has besado nunca a la Rocío? No, ¿cómo que no? No, porque dicen, me da igual, pero los que se sienten al novio me arrancan los pies. Te casca. Ah, claro, pero Rocío tiene novio, Rocío. Hombre, no lo sé, macho. Y es un tío alto. Es un tío muy alto. El Johnny, sí, pero el Johnny. Es un. El que va con la Riojo. Con la Riojo de 50, sí. Es un macarra ese chaval. Es un macarra. Es que se busca esta piba unos chavales. La Rocío está así, es una política. Hoy estoy más contento que nunca. ¿Por qué? ¿Qué? Porque viene uno de los galanes del cine español. Efectivamente, oyentes de Radio Tarascada, viene nuestro queridísimo Juan Diego. ¡Madre mía! Pedazo de actor le tendremos aquí para celebrar estos 200 programas. Ya sabéis que tenéis también aplicación. ¿En dónde tiene la aplicación? ¡En Radio Tarascada! ¡Que no! ¡Joder, macho! En iPhone. iPhone. Y Android. Androides. Androides, sí, también. Para los móviles, androides y iPhones. Y aplicación. Que también queremos saludar desde aquí al que estuvo el otro día, ¿cómo se llama? Santi Rodríguez, sí. No, sí, Santi Rodríguez, que dice que no le saludas. Bueno, pues ahora, pues por eso le estamos saludando. ¿Saludamos? No, pero también al corresponsal de Japón. Ah, Cholo, sí. ¡Está Moju! Sí, Cholo, está que... Hay que decirlo, Cholo está en Moju, ¿verdad, Reyendo Mackenhan? Efectivamente, lo he visto en el Twitter. Pues si nos oye, pues decirle que nos gustó su presencia aquí. Ah, claro que nos gusta, pero efectivamente, lo que pasa que... Ha un poco dormido el pobre, macho. Bueno, ha durado poquito la presencia, se ha tenido que ir, pero se va a Moju, luego se va otra vez a Japón. Pero... Y esperemos tenerle otra vez de vuelta prontito. ¿Qué? Que la esta de mi cuñada, la señora Rafaela, la madre de mi cuñada. Sí. Quería traeros unas. Pues, a ver. ¿Cómo se llama esto? Las croquetas. Las croquetas, pero como vive fuera, pues no se la ha podido traer de pollo. Oh, bueno, claro, o sea, es que sí. ¿A dónde vive ella? ¿En Albacete? Bueno, hay que decir. Al lado del Camp Nou. Vamos con el. ¿Dónde? Espérate, ¿qué has oído? ¿Qué? Al lado del Camp Nou. La venguda de Madrid. Hay que decirlo, que hay concurso, el concurso de que hicimos la semana pasada, así que era para las dos entradas del día 23 de marzo para ir a ver la Chocita del Loro a Santi Rodríguez. Yo encontré una foto, no la he visto, bueno, que la puse en el Twitter. Nada, pues la cuestión es que ha habido dos ganadores. ¿Dos? Dos ganadores, que eran dos entraditas, que nos han mandado el audio. La pregunta era cómo se dice frutero en japonés. Y bueno, y tenían que mandar el audio de cómo se decía frutero en japonés. Y aquí lo tenemos, mira, vamos a escucharlo. Muy bonito. Bueno, eso es como si tú pudieras cualquier cosa. Muy bonito, el idioma japonés es muy bonito. Vamos a ver, yo ahora digo, sí. ¿No la han podido dar con manteca? ¿No? Yo japonés no sé. ¿Cómo me ha dicho? Ha dicho, voy a pillar donde la mai o algo así, ¿no? Es verdad, la mai es que es el chino que hay aquí en el barrio, sí, se llama sí, la mai. Sí, sí, sí. Y muy limpia. Bueno, han ganado, pero tenemos que verificarlo, no vamos a decir los nombres hasta el próximo programa porque tenemos que verificar a ver si es verdad que esto que nos han mandado. Hay que contrastarlo. ¿Con quién? Con Cholo. Y como estamos cupo, va a tardar la cosa. Esperemos que llegue antes de que las entradas caduquen, que son para el 23 de marzo, ¿verdad? ¿Sabes lo que le pasa a este chaval? Que es que con los cambios de temperatura, niño, se le van cerrando mal los ojos. ¿Por qué se va al calor, al frío? Ya estamos con la puerta. Hay puertas. Hoy que va a ser el cumpleaños, ya verás cómo va a estar esto. Que no, tranquilo, venga. Venga, que voy. ¡Felicidades! ¡Hombre, Rocío! ¡Gracias! ¡Bonito, gorda! ¿Qué? Hola. ¿Ha pasado? ¿Qué tal? He oído algo raro, me ha hecho por ahí. ¿Qué te ha insultado? ¿Qué me ha insultado? Bueno, ¿qué tal estás? ¿Bien? Bien, aquí. De ¿qué? Cumpleaños, ¿no? ¿Y qué tal con la Rieju? ¡Gozando! ¿Con quién? La Rieju. ¿Con tu novio, el Jonis? ¿Pero tú qué sabes de eso? Te he visto yo con el Jonis en la Rieju. ¿Cómo que no? Si llevas el casco ese asqueroso que lleva con la tela... ¡Bueh! Lo sabes yo. Que no, no le hagas caso, Juan Manuel. No, Carlos, es que nos ha contado, Carlos nos ha contado que le ha besado a una chica. ¿Quién? Una Rumalda. Chica. Rumalda. Rumalda. Sí, Rocío. Bonito nombre. Rellenito gorda. ¿Qué? Y entonces, ¿qué pasa? No, sí, pero aquí está la flor más bella de Pan Bendito. La flor más bonita del terreno. Junto con la señora Martina, que si no se enfada. Claro, yo luego. Sí, claro, claro. Después de Martina, yo. ¿No? Después de Martina, Martina sabes que es su mamá y las mamás están primero. Que, claro, siempre. Sí, pues está muy guapa, muy delgadita. Martina. Tú. Ah, yo, gracias. Pero bueno, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Pero entre tú los no dos? Mientas, Carlos, porque luego ven fotos mías y se lo creen y se dan cuenta de que no y dicen que. Pues está muy guapa, no le hagas caso a ninguno de ellos. Nada, no. Bueno, y que. ¿Sabes a quién tenemos hoy aquí, no? Estamos esperando al invitado. Claro, claro que lo sé. Yo después de lo del otro día ya me he preparado los deberes. Sí, espero que estés tranquilita, ¿eh? Que sí, no, pues no me has visto que viene venido. Espero que estés tranquilita y no se vuelva a ocurrir, sí. ¿Eh, Rocío? Rellenito gorda. ¿Eh? ¿Qué pasa? Oye, Juanma, que me estoy insultando esto. Date gracia, Carlos, ¿qué pasa? Te ha hecho gracia que me insulte, ¿no? No, porque lo dice tal. Oye, ¿pero por qué me insultas? Que yo no te he insultado. Pero como que no, si lo he escuchado yo ahora mismo. Pero no, yo simplemente estoy diciendo que ya no voy a volver a hacerlo del otro día, que era insultar a mis compañeros y irme con el invitado. Es que no sé, te estoy escuchando una palabra muy rara. Vamos a escuchar a Carlos, que nos quiere comentar algo. Que saluda al podólogo del Camino Viejo de Camino, Raúl Reyes Martín. Muy bueno, muy bueno. Que me ha dado recuerdos para ti. Carlos, muy bien, una pregunta. Pues un fiera, otro recuerdo para él. ¿A ti te huelen los pies? Uy. Me huele los pies. No me cantes, porque siempre que te pregunto algo me canta. Se va por la rama. Quiero que me conteste sí o no y por qué. No, porque yo me los lavo todos los días. ¿Y las orejas? También. Y no sé qué más preguntar. No digas nada porque estamos en horario, cosa, horario infantil, pero, prohibido. Pero, no seas como la de Salvador. Pero que, Rocío, no, que estás como lo de Salvador. Rocío, no he hecho nada. Rocío, señorita gorda. Ay, aquí vamos a mirar esa reír. Juanma, ¿Por qué? Juanma, me estoy insultando. Bueno, yo no sé la cosa. Pero yo estoy hablando del olor de piel del Carlos. Bueno, ¿y a ti te huelen los pies? Yo no estoy escuchando eso. ¿Por qué le preguntas eso? ¿A ti te huelen los pinreles? Sí. ¿Sí, no? No. Es de familia, o sea, a mi madre le huelen los pies, a mi padre le huelen los pies, a mi hijo le huelen los pies, pues a mí también me huelen los pies. Y yo creo que al Carlos también, cosa, ¿eh? Que parecís Juanito Valderrama y Dolores Abril, vosotros dos. Y yo soy Dolores Abril. Claro. ¿Y quién es Juanito Valderrama? ¿Tú? ¿Ah, yo, Juanito Valderrama, yo? ¿Por qué? Sí, porque parece, porque le estás llamando Rellinto Gorda y nos está metiendo contigo. Es verdad, ha visto el calor, lo ha escuchado. ¿Tú ¿a que has sí? escuchado, Carlos? Mentira, tú escuchas lo que quieres. Rellinito Gorda. Vamos a hacer una cosa, cada vez que digas Rellinito Gorda le das una colleja. De mi parte, que la tienes ahí al lado. ¿Acaso yo he dicho eso? ¿Eh? Sí, señora. Yo he dicho Rellinito Gorda. Yo te lo he visto. Yo te he oído. Bueno, te lo he visto tú. Pues estaré sorda, o si digo sordo, porque yo te he oído eso. Mira, Carlos, a vacilar a las Cibeles, que de piedra y no se muta. Claro, no se inmuta, ¿no? No se inmuta. Bueno, quiero decir que ahora dentro de poco va a venir San Isidro, ¿verdad? San Isidro, sí, el patrón falta de los un mesecito y algo, pero bueno, ¿y queda falla la Feria de Abril? Claro, la Feria de Abril, que como el invitado es de Sevilla, habría que ponerle cuando venga una sevillana. Vamos a poner una sevillana, Carlos, macho. ¿Por qué sevillano? Pero a lo mejor no le gusta. Sí, lo mismo sí, se lo podemos preguntar. ¿A ti te gustan los chotis? Sí. Bueno, ¿tú por qué eres tú? Porque soy de Madrid. ¿De Madrid? Madrid, Madrid. Sí, o Madrid. Madrileño castizo. ¿Pero Madrid o Madrid? Madrid. ¿Madrid? ¿Madrid o como, Madrid? Como mis abuelos que son eran de Madrid. Habla al micro. Que eran de Madrid. Ahí Enrique estamos. Ramón, Enrique Correa, García Correa y Ramona Morales, digo Ñeño Morales, eran de Madrid. Bueno. A ver. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué vamos a hacer con lo del sistema hidráulico? Lo que tú quieras. Vale, que ¿te parece a ti bien lo de la movida de...? Sí, ¿el qué? Estoy de acuerdo. ¿El qué pasa? Sí, yo creo que deberíamos de hacerlo ya en este programa porque la gente se le va a olvidar. ¿El qué? Deberíamos de hacer un especial sobre el testimonio oculto. ¿Sí? De verdad. Sí. ¿Testimonio oculto? Un día solo hablando del testimonio oculto. Me encantaría, Rocío. ¿A que sí? Había un programa en televisión. Rayerito Gorda. Oye, es que te acabo de oír. Oye, vamos a ver una cosa, no, por pero, favor. Pero, ¿por qué? O sea, vosotros hoy, como dice. No, invitado. ¿Qué fumáis? ¿Qué os no, otra cosa, hablando del invitado este anterior, me era un tío que me reía mucho porque es un tío salado y que hizo unos chistes que nos mirábamos con lo del tanatorio o lo del velatorio. ¿Tú sabes contar chistes, Rocío? No, cuéntanos un chiste. Rocío. Ay, venga, va, te voy a contar uno muy bueno, ¿vale? Pero es largo, ¿eh? Rocío. Tenemos tiempo. Rellenito gorda. Escucha. Chano. Rocío, te llamas. Aquí tenéis un convenio hecho entre vosotros. Escucha. ¿Un convenio? Tenéis hecho un convenio aquí. Solo de las universidades. Un convenio no, ¿cómo se dice? Un pacto. Un pacto de esos. Un pacto. Se ha chivoteado. Mira, se la ha escapado, Escucha, tú te llamas como una amiga de mi madre de la infancia. Fuera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Venga. Esto ya es un cachondeo. Me voy a coger un micro. ¿Se ha cogido un micro? No. Vamos a ver. No. Lo primero, tú eres el Langui, ¿no? Yo sí, claro que sí. Pues mira, que sepas. Siéntate. Yo soy el presidente de la Asociación de Vecinos de aquí de Pan Bendito. Madre mía, niño. Pero mentira. ¿Cómo va a ser el presidente si es el Fabián? No puede ser el presidente de la Asociación. ¿Estás tú seguro? Chico, sí. ¿Estás tú seguro, chaval? Ay, que a mí me da miedo. Aparte, vamos a denunciar a ti y a toda Radio Tarasca por el escándalo que metéis. No creo que con esa sonrisa que tienes. ¿Tú ves que yo voy de cachondeo por la vida? Por favor, nada más hagas esto. Yo. No, y es que tú también vas en el saco. El Gordi este también. Pero bueno, vamos a ver. Mira, la única que se va a librar es Rocío. ¿El qué? La única que te libras eres tú. Ay. No, que te tengo que decir una cosa. Ay, madre, que ya me ha tocado. Estoy enamorada de ti. ¡Ay, madre mía! Pero bueno, eso se merece un aplauso. ¡Qué bonito! ¡Ponerse de rodillas, Juan Manuel! Tú eres el novio de Rocío. Yo soy el novio. Esto es ponerse de rodillas, Juan Manuel. No te puedo mirar la cara porque me da vergüenza. Esto es alucinante, pero bueno, te dónde has salido. Esto es lo que pasa por tener público, que te sale espontáneo. Sí, porque estamos aquí tan nuevos. Soy de la asociación, soy el presidente. Pero ¿de dónde ha salido este hombre? Tú que eres la que te encarga de los invitados del público. Mira, los correos. Rocío, desde que escuché tu voz la primera vez, estoy enamorada de ti. Sé que te gustan los toros. Juan Manuel, que has contado más de la cuenta. Pero que, chica, que este tú, muchacho, yo no le conozco de nada. Tú te encargas de. Tú sabes. Ay, que a ti no te conoce de nada y a mí sí. O sea, ¿te estás dando cuenta? Todo lo que llevas montado a las espaldas. Y para que luego vengan a. Para que luego vengan y estoy. Y yo tengo una cara, estoy más colorada que los Kinder Huevos. Ay, no me cojas la mano que me pongo en el brazo. Del brazo, me he enterado de que este fin de semana te vas a ir a ver los toros. Me voy, sí, a ver los toros. A ver a Padilla, sí. A Padilla, ¿no? ¿Vas a venir? No. Voy contigo, a donde sea, al fin del mundo. Es que en el autobús vamos llenos. Da igual, me meto de maleta. En el autobús no cabe nadie más. Me meto de maleta y hasta el fondo voy contigo. ¿Hasta el fondo? Vamos a ver una tú cosa. Te callas, que tú tienes que tienes una voz que da vergüenza, que parece. ¿Cómo da la vergüenza que me estás diciendo? ¿Pero tú te crees? Tú tienes una voz que pareces un gato atropellado. Pero ya es que está mi voz de siempre, hombre. ¿Cómo voy a tener yo una voz? Por eso te digo. Que no te metas con mi relleno, ¿eh? Pero este no tiene razón que sea. Que es el presidente, macho, de la asociación. Va contigo. Yo me voy con ella porque estoy enamorada de ella. Vale, pues luego. La voy a comprar un abono para San Isidro para toda la temporada taurina, porque se te encantan los toros. Es lo que me falta, abono. Es que vamos, te lo voy a comprar. A cosa hecha te lo voy a comprar. Vale. Y yo no me voy de aquí hoy sin que tú me des un beso. Bueno, dime qué pasa. Vale, pero luego te lo doy. Dámelo ahora. No. Dámelo ahora o tus compañeros van a sufrir una denuncia que les voy a cerrar el chiringuito. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas tú? Soy Rubén. Rubén, sí. Vale. ¿Por qué no está en Gran Hermano? O sea, esa es mi pregunta. Porque Gran Hermano me echaron porque estoy muy loco. Estoy muy loco. ¿Qué le ves? ¡Ay, qué bonito! Y tú, el pintamonadillo. Pues yo ahora voy a besar al Carlos. No, porque el Carlos que está celoso, Carlos. No. Venga, un besito, y tú cállate que con la pinta fraile que tienes. Hay fraile que te ha llamado. Tienes una pinta fraile. Fraile solo le puedo llamar yo, ¿eh? No, yo también le puedo llamar fraile porque es que tiene pinta fraile. No, solo le puedo llamar yo fraile. No, porque eso me lo dice el Enrique. Tú, Rocío, tiene novio. Tengo que decir que hoy, pues como siempre, Radio Tarasca tiene público. Yo no sé dónde ha salido. Rocío es la que se encarga de los correos de la gente del cupo del público. No, esto es un programa. Vamos a ver, a mí me da igual, o sea, quien se encargue del, sí, pero bueno, del local, me da, bueno, me importa una mierda quien se encargue de qué. Cuidado, cuidado, bueno, cuidado. Chico, una cosa es una cosa. Te hemos permitido aquí que salgas espontáneamente porque yo no sé Sálvame, dónde sales. No sé dónde sales. Esto es indecente, Carlos. Eso ha sido Jorge Javier Vázquez, nos ha... A mí Jorge Javier Vázquez no me tiene que mandar nada. Bueno, yo una vengo. Cosa, ¿qué dices? ¿Te gusta Rocío entonces? Uah, me vuelve loco. Me gusta indagar ahí. Me vuelve loco, Langui. Pero solo libraréis de la denuncia con una condición. Acaba de decir que le huele los pies. Me da igual. Se los comerías. Que sí. Vamos. Solo os vais a librar de la denuncia si Rocío hace una cosa. ¿Pero tú le comerías los pies a Rocío? Aunque le hombre, no te lo recomiendo, que ¿eh? ¡Que se lo coma! ¡Que no! ¡Me gusta que me toquen pie. Los pies! Vamos a ver, yo solo digo una cosa. Radio Tarasca y el Langui, el rellenito este que tiene bote gato atropellado. ¡Joder! ¡El pintafraile! ¡Porque sea presidente, si no! Oye, no sé si es casi mejor que yo le guste, porque que si le des no, un beso, Rocío. ¡Que no le doy besos a nadie! ¡Le debes un beso! El único... Vamos a ver, tú deja de cantar, que cuando cantas llueve y es malo. Le debes un beso. Tú, Langui, te veo tú muy sonriente. Sepas. Porque me parto de risa con estas cosas. Vamos a ver, que sepas que detrás de ti hay una asociación de padres y madres de alumnos, sí, que te van a denunciar a ti a título particular. ¿A mí? ¿Por qué me a título particular? ¿A ti solo? Por tus letras de rap. ¿Uy? Pues sí, pues no tiene otra cosa que encima denunciarme a mí por las letras de rap. Te van a denunciar por todas ellas. ¿Qué? Inducen a la violencia, sobre todo. ¿Cómo van a decir, chico? A ti te falta un hervor. A ti sí que te falta. Mira, al fraile este que tengo aquí al lado sí que le falta un hervor. Al rellenito también. Con el Carlos no te metas, que te hundo el cráneo, Que solo le podemos. Oye, es que como le hagas algo al Langui. Viene la señora Aurelia y el señor José Luis. A mí me da igual la señora Aurelia y Pepito Valderrama. Perdona, ¿te llamabas? Chico, ¿te llamabas? Rubén. Te puedes sentar. Te puedes sentar si quieres en esa silla. Con tu permiso. Pero no hace falta tú. Donde estaba. Estaba bien. Bueno, yo qué sé. Ya está ahí. Bueno, Langui. Mira, esto solo ocurre en Radio Tarasca. Aquí. Es que tenemos la puerta, niño. ¿Para qué abres? Es que te lo he dicho. 200, que no abras. 200 programas. 200 programas. Y como tenemos 300 personas hoy del público. ¿Te vas a ir a Olivenza con me voy a Olivenza de cabeza, pero vamos. En cuanto de la silla cada vez que le escucho hablar. En cuanto me diga a la hora que sale... A mí se me parece mucho este al de cuenta mía. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Los ojazos que tiene. ¡Uy! Que tiene unos ojazos que vamos. Cuidado. Como dos soles. Agárrale la mano, que lo veamos, a ver. ¡Que no! Agárrale la mano. ¡A Manuel! Para, ¿eh? Parece muy vergonzoso. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. ¡Se van a nerviosa! Yo sé que tú tienes novio. Sí, pues por eso. A mí me da igual tu novio, me da igual. Con el Carlos que no tiene novia. No, es que yo no soy homosexual. A mí Carlos no me va. No, tú, a ti tienes que eres tú guapa. Ahí está. Por lo menos el fraile dice una cosa que es verdad. Porque aparte de todo lo que decís... Que no le llame fraile, coño. Yo le llamaré lo que quiera. Mucho presidente que sea usted aquí de la asociación no puede venir aquí insultando. Hombre, por lo menos el rellenito me habla con respeto. Estamos grabando esto. Me da igual que se grabe. Bueno, venga. No. Ni público ni leche. Chico, cálmate un poquito. Yo estoy muy calmadito. El que vas muy lanzado eres tú. Bueno, chico, que vamos a ver una cosa. Que te estoy hablando ya en serio. Que este programa... Estamos aquí haciendo un programa en directo. Has venido de público, Rocío la que controla eso, no sé dónde ha salido, te hemos dado un poco de... Ha salido, como os ha escuchado, espontáneo, te hemos dado coba, pero tampoco nos vengas aquí a faltar, que si fraile, que si otro, que si otro, no sacarlo. ¿Te gusta Rocío? Pégala un beso si quieres, yo te doy permiso para que le des otro más. No, como me dé un beso en la frente, en la frente. Vale, no, tampoco. Venga, en la frente. En la frente. Ay. No se ha dejado, no se ha dejado. Es el que me lava el pelo hoy. Se nota. Bueno, va. Hay que decirlo, venga, lo vamos a decir. Lo decimos tú y yo, Langui. Venga, esto es una broma directamente del Kamikaze, colaborador de Levántate y Cárdenas, en nuestros 200 programas. Que se la ha gastado a la Rocío, al público, al rellenito, al caucho. ¡Ya lo tenías acojonado, coño! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Hombre, macho! Ya se les ha acojonado. Pues sí, estaba ya acojonado porque digo, nos cierra el chiringuito. Bueno, venga, vamos a poner un tema y así nos venga, nos vamos. Sí, un poquito, ¿no? Vamos a relajar el tema. Supri. Thank you. la clave, cuál el secreto para estar en paz por completo. Dos pies en la tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo, Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero decallado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no nena, escúchame bien. Es amor. Bueno, seguimos aquí después de reponernos de esta pequeña broma. Me asusto. Pero chato, pero si dices encima de la broma hemos... que tengo el corazón en la mano, la leche, la garganta. Carlos, ahora impresiones, ahora sí, ahora, ¿qué has pensado? Pues que era verdad esto. Que era verdad, ¿no? Yo he pedido ayuda a la Aurelia por a tu madre por si era verdad, para que viniera con la escoba. No, venga, pero ¿y qué has pensado? A ver, ¿qué se te ha pasado por la cabeza? Que era verdad esto. ¿Pero y que nos cerraban esto o qué? Claro, digo yo. Y encima que llevo casi 4 años o 3. Digo, 4 o 3. A ver. Ponte de acuerdo. 3 meses con este 4. Digo, y madre, digo que no. Que yo defienda al Langui hasta la muerte. Bueno, pues era una broma de Kamikaze, colaborador. Ay. De Levántate. Ay. Cárdenas. Y bueno, en este 200 programa pues hemos dicho, vamos a gastar una bromilla, ¿no? A todos los que estamos aquí. Joder, pues mira la que también es. Tú relleno, ¿qué has pensado? Tú relleno. Yo he pensado, digo, pero ¿qué ha pasado aquí, niño? ¿Que nos cierran el garito o algo? Gato atropellado, te ha llamado. Eso me ha llamado, es verdad, te has pasado un poco ahí conmigo, ¿eh? Bueno, pido perdón, te pido perdón, macho. Joder, macho. Y lo de Freire también, que me ha ofendido. Y claro. Lo de Freire pues, también. Es que el que peina es mi hermano, que me deja mi hermano Enrique. Sí, di que eso para la Madrid Fashion Week es lo que se va a llevar, Carlos. Es verdad, Madrid Fashion Week. Y que viene la Martina con el bastón y te da, ¿eh? Tranquila, los nervios, tranquilo, hombre, Carlos, hijo mío. Bueno, pues Rubén Kamikaze, colaborador de Levántate y Cárdenas y que se ha prestado a hacer esta broma en los 200 programas. Rocío, tú... ¿qué? El nombre se lo ha ganado, vamos, ¿eh? Es que ni que se lo hubiese puesto... ¿Tú qué has pensado, Rocío? ¿Has dicho...? No, yo digo que se me mete en la maleta. Yo he pensado también, digo, mi maleta es muy pequeña, que es para un fin de semana, ¿dónde le meto? Pero digo, bueno, digo, le veo ahí de repente en el autobús Langui. Corriendo ahí detrás, yo montar el autobús detrás mío. Es que cómo tiene ahí, que ser eso, ¿eh? De tener un... Y sabes lo que una... yo pensaba, que le había mandado Sálvame Diario, digo, como... ¿Cómo? El Jorge Javier Vázquez, alguno de ellos. Oye, una cosa, Rubén, tú haces bromas en Levántate y Cárdenas, sobre todo tu nombre lo dice, Kamikaze, te arriesgas mucho, o sea, demasiado. Hay veces que demasiado. La verdad que sí. Pero mira, vamos a poner un poquito una broma, una de las bromas, un fragmento, para que escuchen de qué van este tipo de bromas de Kamikaze. Espera, hermano, luego te lo digo, voy a hacer una cosa. Oye. Hijo, ¿no podéis cortar un poquito, por favor? Es que nos da vergüenza. ¿Estáis casados lo primero? ¿No? Nos da vergüenza estar aquí. Dale que te pego y te instruyo que te doy. 16 años. Con toda la gente pasando, con los coches, con los focos de los coches. ¿Eh? Joder, macho, es que da vergüenza. ¿No os da vergüenza a vosotros mismos? ¿Vergüenza mía? ¿Por qué? Voy a venir aquí. Un permiso, que ya está. No, es que os van a multar y la gente os puede llamar la atención. ¿La policía? Llámala. No, yo no la tengo por qué llamar. Ya vendrán ellos por aquí, pero yo lo digo para evitaros la multa. Ha pasado 300 veces, me ha pasado. 300 veces y no se ha multado ninguna. No pasa ninguna. Es que es igual que si yo me pongo aquí también a darle al tema. ¿Que puedes ir, por favor? A alguien, vienes. No, es que vamos a ver, yo tengo a mi mujer en mi casita y yo me voy ahora para allá, pero es que es igual que si yo me vengo aquí, me siento aquí y me pongo con vosotros. ¿Os gustaría la idea? Hombre, si te da tu mujer y vienes aquí, no te voy a decir nada, tú tranquilo. No, mi mujer no se tiene por qué enterar. Pero es que yo lo digo más que nada por vosotros, porque a mí me daría vergüenza, auténtica vergüenza. Porque lo que estáis haciendo vosotros es indecente. Dime qué pasa por aquí. Mira, aquella familia que va por ahí con el crío. ¿Vosotros veis normal que lo vea el crío? ¿Qué pasa? ¿Su padre no lo hace en su casa? ¿No se dan besitos sus padres? Pero a lo mejor se lo dan en la habitación, no delante del crío. Ah, a lo mejor no. Podéis hacer lo que queráis. Pero ya en otro sitio, no aquí en mitad de un parque, hijos de mi vida. Pero es que no estamos haciendo nada malo y ya está. ¿Se puede marchar, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que marchar? A ver. Porque es que no es normal. Que no es normal el que, a ver, explícame. Pues está, que no la nariz, ya está, nos lo ha dicho, ya está, está mal, punto. ¿Ya está? Pero sé que vais a pasar olímpicamente. Sí. Pero es que yo prefiero decirlo. No, aquí para hacer nada. No, no, yo es que lo digo para que se os quede bien claro en la cabeza. Ya está, ya os ha quedado claro, de verdad. Si me queréis demostrar que os ha quedado claro, os levantaríais y os iríais a otro sitio. Pues no, os haced. No, que se lo quiere, estamos hablando también. Vale, pues muchas gracias, el único que nos ha dicho algo. ¿Eh? ¿Se ha sido el único que nos ha dicho algo? ¿Soy el único? Pues mira. Pero es que a lo mejor... ¿Puedes marchar un momento, por favor? No, es que mira, yo a ti, por ejemplo, a ti debe alguna de tus vecinas o alguna amiga de tu madre y pensar de que eres una guarra, ojo. No, no, yo no madre te... ya nos ha visto, y la mía. Bueno, la conoce, a ver si me entiendes a lo que me quieres referir. Pero a lo mejor pueden pensar de ella que es una guarra y tú eres no un cabrón. Pasa nada, que ya está, que si se vemos, vaya, cállate. Si le ven alguien con tu mujer también puede pensar que ella es una guarra. Pues vamos a ver, aguantáis como hemos aguantado todos en alguna vez de la vida. Bueno, pues tú aguantas, a mí no me da la gana, no tengo por qué hacerlo, punto, déjelo ya. Pero usted a eso no le importa. No le importa. Déjalo, no, no, de verdad. Yo me preocupo por donde, la ciudad donde vivo. Es algo nuestro, no pasa nada. Por nosotros no tiene que preocupar. Es que ya me río porque ya me entiendo. Ya no lo entiendes, ¿no? No, de verdad que no. Estamos no, no, muy nervioso. ¿Esto qué es, una broma? ¿Oye? Efectivamente, esto es una broma. Para levántate, Cárdenas. ¡Venga, ya! ¡Pero qué fuerte, por mí! ¡Un maestro usted! ¡Venga! ¡Capullo! Menuda... Pero vamos a ver una cosa, macho. Venuda, te juegas el tipo, hermano, te lo juegas. Hombre, vamos a ver. Tú ponte en la situación de un ciudadano normal. Hombre. Una parejita dándose el filete... ¿Tú no irías a decirles algo? Pues no. Hombre, pues no. No. No. Encima solo, me daría envidia. Lo digo, mira, esto dándose solo, el filete. Solo se te ocurre yo a ti. Yo pensaba que eras un paparazzi de verdad, como ese que se mete detrás de, con bigote, ¿cómo se llama? Ese de la Barbie bigote, con gafas. El que se mocito, abre la mocito. El mojito, digo, este es... ¡El mojito! eso por tiene cierto, nombre. Mocito, hoy es, mocito. Hoy está el mundo de la... Está Isabel Prende muy triste ahora que está ¿por qué? ¿Qué la pasa? Que le ha dado un derrame cerebral a Miguel Boyer, está madre muy malito. Carlos, oh. Que quieres ir a trabajar a Sálvame, hijo, porque es que... Pero, y también María Ascario, que está muy bien después del derrame cerebral. Pero si es que te sabes todos los cotillos, macho. Ha habido momentos, Rubén, en los que te la han soltado y te han dado. Lo han intentado. Pero ha salido corriendo, ¿no? Hombre, vamos a ver, al decirles ya de que era una broma para el programa de... Se echan para atrás, ¿no? Se echan para atrás, ya dicen, joder, esto no le vamos a partir la cara por bueno. ¿Por bueno? Te puedo hacer una pregunta. A mí me da igual que me diga que venga de donde venga. Rubén, ¿en algún famoso te ha querido pegar? De momento no, porque no he tenido la oportunidad de enfrentarme a los famosos. Pero ganas no las quito de en medio. Ganas hay, desde luego. Porque es que esto parecía que era verdad. Digo, yo me he asustado. Hombre. Yo rezaba a San Benito, que es el de... ¿A San Benito? El patrón de aquí de Madrid, y a San Isidro. ¿Y qué hace San Benito? Bueno, pues ahora no lo dice. Rubén, muchas gracias. A vosotros. Que vaya todo guay. Y muchas gracias y encantado de conocerte. Y a mí estas cosas no, ¿eh? Hombre. No. Y ten cuidadito por la calle, no te digo nada. Bueno, pues Langui, me gustaría felicitaros el programa número 200. A ver, que no me fío de ti, que ya cuando se pone ya no pues sabes. Cuando se pone así, que no mira así, macho. Ya no sabes por dónde va a salir. Bueno, venga, sigue. Os voy a felicitar el programa número 200. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Tarascá. Y que las parejitas, los barrenderos y cualquier gremio trabajador de Madrid lleven mucho cuidado por lo que pueda pasar. Uy, el kamikaze avisa. Madre mía, niño, madre mía. La foto. El kamikaze avisa. Sí. Pues bueno, menuda broma que nos ha dejado aquí Kamikaze, ¿eh? Joder, chicos, menudo peso que nos hemos quitado encima. Nunca encontrármelo por la calle, ¿verdad? O sea... Tú te has quedado patidifusa, ¿verdad? No, yo no me lo creo. No te lo crees todavía. El beso es en la cabeza ahí incrustado. ¿Cómo? Incrustadito. Bueno, es que se la ha currado, se la ha currado. Pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarascá, estamos celebrando nuestro 200 programas ya. Habidos y por haber. Fíjate, qué número más redondo, niño, 200. ¿Cuántos programas, eh? Fíjate. Me acuerdo cuando empezamos en la habitación. Sí, verdad. De la casa del Daco. Comiendo queso. Es verdad, compartiendo un micrófono todos juntos. Sí, verdad. Y ahí no te lavabas tú la boca. No. Mira cuando te cantaba el pozo, niño, que teníamos que estar ahí cortando. ¿Quién te ha dicho que me la lave ahora, gorda? ¿A que no te lava la boca? ¿Quién te ha dicho? No. Tienes un poquito. Bromas aparte, celebrando nuestro 200 cumpleaños con este fabuloso público. ¡Echa peña ahí! Calentito el público, calentito. Con ese maravilloso público. Ahora sí. Carlos, ¿qué pasa, Carlos? Que hoy viene un galán del cine español junto con Arturo Fernández. No me digas. Sí, don lo hemos estado Juan diciendo, Diego. Juan Diego. Que es uno, que ha sido uno de los galanes que se ha llevado a las actrices de calle, ¿eh? ¿Cómo? Como tú. Habrá palpado, ¿eh? Habrá que preguntarle cuál es el secreto para poder llevarnos nosotros también actrices de calle, ¿no? A las mujeres, a las mujeres de calle. ¿Tú te has llevado alguna vez a una actriz de calle o a una mujer? Sí, a la Carmen Sevilla, que era a Amparito Ribelles, ¿Amparito Ribelles? ¿Has estado con ella? No, pero digo romance cuando salía la televisión. Ah, no. Que estaba enamorado de la imagen de ella, de verla a la película. Cuando era pues joven. No, nada. Ya, se tocaba así. No, ¿eh? No. ¿Ah, no? No. Que la él no se toca porque que no guapa. Lo gusta. Ah, qué vale, guapa. Y que huele mal. No, si por la tele no se huele. ¿Decías que te olía los pies a ti? Sí. Ah, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás aguantando la respiración? ¿Qué pasa? ¿Te ha venido una bocanada ahora de los pies del arroz y algo? Sí, es que los tiene aquí abajo, hijito mío. Y Dios sí, mío, verdad, mío. ¿Eh? Sí, madre mía, está volviendo un poquito. Pues eso, para este 200 programas vamos a tener a Juan Diego. Sí, ¿y la tarta qué? ¿A dónde está? Que no tenemos, que hemos dicho que teníamos tortilla de patata y le ponemos una vela. Vete al chino si quieres a comprar vela. Que no, hombre, por favor, dame un dulce, algo, un poco de glucosa. ¿Glucosa? Claro, para que nos suba un poquito la adrenalina, hermano, la glucosa. No, mira, vete al chino a poner las velas de la tarta. La tarta no, de la tortilla de patata, como si fuera tarta. Toma dinero, vete. Bueno, venga, dame dinero. Yo compro velas, pero ya me compro un fosquito, por lo menos. Compra velas, ¿no, hermano? ¿Eh? 200 velas tienes que comprar. ¿200? Claro. Yo no sé si va a tener que ir el chino con el Range Rover ahí a donde su otro socio, por más velas. Yo entro al chino ese y tiene dos cosas. Bueno, y si no, justas. Tú pídele y si no, que vaya al almacén. Bueno, venga, son 200 programas, ¿qué vas a poner? 200 velas, dan, suelta 60 pavos. No, déjate de rollo. 60 pavos, niño, que están las velas bucadas, que últimamente la luz no se paga, niño, y la gente tira de velas. Dile a chino que luego se lo pago yo. ¿Tienes cuenta tú ahí? Yo tengo cuenta, ¿tú abierta? Que sí. Pocos tienen cuenta abierta en el chino. Sí, vale, venga. Venga, 200. ¡Me compro de foquito! ¡No! ¡A tirar! Has visto este con los foquitos, ¿verdad? Todo el día comiendo, y luego me dices que por qué le insulto. Ya. Llaman a la puerta. ¿Quién se levanta si no? El Carlos. ¡Voy! ¡Voy! Nuestro invitado de hoy es de Pata Negra. Y no es que vaya a venir Melody, ni mucho menos. Es que tenemos el gran honor y el gran placer de contar, sin duda, con uno de los mejores actores de nuestro país y parte del extranjero. Directamente porque él ha sido y es parte de la historia de la televisión, pero también del cine y, por supuesto, del teatro. Ahora mismo lo estamos viendo en la serie Toledo, donde interpreta al rey Alfonso X el Sabio. Y la verdad es que él tiene algo de realeza, de ese carisma que da la sabiduría y la experiencia. Oyentes de Radio Trasca, por este 200 cumpleaños, aplaudamos a Juan Diego, que se está quitando los guantes, se está sentando. Hola, chicos, muy buena, vale, muchas gracias. Los guantes, el guante, lo tengo cambiado. Te traía uno que no sé dónde está y el otro... Sí, ya lo veo, ya lo... ¿Te acuerdas que tenía otro modelo el día de los Goya? Es verdad, tenías otro modelo otro, diferente uno que te dije. Cambiado, uno rojo y otro negro. Es una manía tuya, no, Juan. No, tengo que ir a comprarlo, pero se me olvida y voy tirando del cajón. Del cajón, y si pillas uno de esquí, te pones uno de portero. Me encontré con uno que era un preservativo, lo metí, pero no cabía los dedos. Sí. Eso cómo se puede hacer. Oye, que estoy encantado de estar aquí contigo, Angie. Joder, qué bien. Ahí en toda tu salsa. Sí, pues la verdad es que sí, estoy en mi salsa, me he meado. Claro, yo acabo de mear nada más dejar esto. Sí. Sí, pero bueno, normalmente es que la gente del cine y de la música somos muy guarros. Sí, sí. Guarrísimos. La verdad. Hacemos cosas muy guarras. Sí, pues hablando de guarrerías y de porquerías, estamos nosotros. Carlos, ¿qué te pasa? No, que es que me tengo que poner bien porque me ha dejado este rellenito, el relleno. El micrófono, estamos compartiendo. Y estoy como que me va a dar una tertúculis en el cuello. ¿Está nervioso? Está muy nervioso, no, Juan Diego, porque es Carlos es colaborador de Radio de la Calle, muy fan tuyo, y cuando se enteró de que venías, pues me emocionó un poquillo. Se emocionó. Bueno, y entonces, aquello de la madre, ¿qué hago? Martina. Martina, que es muy seguido la tuya, pero, ¿o no? Ya, y que al final nos hacemos una foto tú y yo, ¿no? Y luego se la enseño. Y no se la asco, coño. Porque luego se la enseño. Se la regalas. La metes en un móvil, la sacas y se la das, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. Bueno. Entra en bucle. Bueno, cuéntanos un poquito, estás ahora en la serie Toledo, hemos podido ver cómo es la experiencia de trabajar en una serie con una producción tan espectacular y además que va tan bien. Muy bien. Porque sí, además la audiencia está funcionando. Está bien. Pues nada, en cuanto termine la entrega esta del capítulo 13, pues me voy a Rumanía y de Rumanía a la India y de la India a Pakistán y de la Pakistán a Sevilla a rodar la película. Una road movie. Una road movie, sí. Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí, es un proyecto de hace 4 años que tenemos un tío y yo, una película muy dura, muy difícil, la película de alguien que tiene un la, ¿no? Una parte lateral jodida. ¿Como yo? Por ahí, sí, sí, sí. Y entonces anda en silla de ruedas siempre. Y no entonces hay un momento en su historia en el que va a ver al médico, que es amiguete, y le dice, ¿qué tal? No sé qué. Oye, que porque fue a coger a hacer una cosa de las cosas habituales que hay en su casa, que hacer una tortilla, y entonces se cae el tenedor y va a cogerlo, y ahí se engancha y nota que algo malo está empezando a pasar, y le dice, pero tú qué cojones, levántate, le habla al brazo y no hay manera, y entonces esto va a más, y va al médico, le dice, oye tío, ¿qué me ha pasado esto? Ah, pero no te preocupes, bueno, es remedio, sí, dice, pero ¿cuánto tiempo? A ver, dime, ¿cuánto tiempo me queda de vida? No sé cuánto, tal, y no sé qué, bueno, ya, cuando llega ese momento hablamos, y dice, vale, anda que te den por culo, que me voy, y sale a la calle, y se coge una furgoneta, que es la suya, que es la que él conduce, pues tiene una silla de ruedas, sube arriba y se monta la furgoneta, y entonces decide vender la casa, un casucho que tiene por ahí, y irse a la India conduciendo él, y llegar a la India a recordar su amor, y parece que va a ver a su novia, pero en mitad de la película descubrimos que lo que va es a suicidarse allí en Benares. ¿No? ¿Qué pinta? Haces de. Muy dura, haces muy dura película. Yo lo hago, personaje. Sí. Qué bien. Sí, llevo trabajando ya mucho la cosa de las manos y de la poca movilidad, mucho tiempo. Vete a mi casa si quieres una temporada. Ya quedamos. Sígueme 24 horas. ¿No? Te vienes tú conmigo. Claro. Ya, ¿sabes que tengo ya una silla de ruedas? En la que la dejo en mi casa y todo lo hago, claro, en casa andando de arriba a abajo. Claro, claro. Menos subir las escaleras, pues es imposible. Ese es el proyecto que me llevará ya pues hasta. Pues hasta. O sea, esa llamada postrera ha sonado en la escalera. Sí, es aquí, claro, perdona Juan, pero es aquí ya. ¡Ay, momento que me están peinando! Venga, levántate, Carlos, es que aquí ya. Esto es lo que tiene hacer un programa de radio. Está muy bien, está muy bien. Pero ha visto que viene, mando a Carlos y va. Sí, claro. ¡Hombre, relleno, qué pasa! ¡Hombre, qué pasa! ¡Uy! Que ya ha venido el invitado. Ha venido el invitado. Sí. Hombre, Juan Diego, ¿qué tal? Encantado, ¿qué tal? Encantado. Pues, encantado. Pues nada, hemos venido a por unas cosillas aquí. Pero, al chino. ¿Al chino? ¿Has traído la vela? Sí, es que le mandaba por velas, o sea, por 200 velas para la tarde. Sí, sí. Hostia, César, ¿cómo estamos? Verdad, ¿En serio? Ese cumpleaños, hacemos 200 programas. 200 programas. Efectivamente, yo he comprado 200. 200 días. 200 programas, 200 días. Son 200 programas porque como ponemos uno... A programa semanal. Son 7 años ya, ¿verdad? Son 7 años, ya llevamos unos cuantos de años. Sí, sí. Seguida por velas. Nos descansamos, cuidado. Oye, ¿y habrás hecho algún rap para los 200? ¿O no? No. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero que este... Es un vago, ¿no? Pedí a Resines que lo hiciera y dije... Dije, prepara algo, Antonio. Yo te voy a decir una cosa. Desde que hizo Resines esto... No le he vuelto a ver en la tele ni en ningún lado. Ahora, ni lo he escuchado. Se ha ido a los Oscars, estaba allí, que ¿sí? estaba su película. Se ha ido a los Oscars. Joder, macho, claro. Pues, por eso decía ya que no le veía yo, fíjate. Pero si es que no había manera, es que es dificilísimo eso del rap. Pues sí, la verdad que sí. Que te caga, pero muy, muy difícil. Se te va una sílaba y adiós. Pues es como una poesía, como no, un verso. No, es otra cosa. No es otra cosa. Oye, más complicado, cosa, ¿eh? ¿Tú te has traído las velas o no? Hombre, velas. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que en paquete de 25... Sí. Me he comprado otro paquete de más, ¿sabes? Porque luego viene A ver. Oh, pues mira, sí tenemos aquí. Pues venga, ves poniéndolas a la... ¿Qué pasa, Juan Diego? Que no te hemos traído tarta, pero... Una cervecita, un oyente, mejor una cerveza, ¿no? Que con una tarta, ¿no? También, pero nos han traído una tortilla de patata a una persona del público... y vamos a poner las velas como si fuera la tarta por encima. Ah, muy bien. ¿Se ha traído la tortilla, Dani? Dani. Oh, gracias, Dani. Hombre, Dani, fabuloso. ¿Qué pasa, Carlos? Que me pone nervioso con el dedo levantado. Tengo aquí una cosa que he hecho para Juan Diego. ¿A ver, qué has hecho? Una cosa no. ¿Pero qué has hecho? ¿Has un pastel? ¿Escrito la Biblia? No, una cosa de que una redacción de lo como era. Bueno, se la tengo que leer. Vale, Goyo, relleno, vete poniendo las velas a la tarta que nos ha traído Dani. Venga, a la tortilla. Esta es Torre Sevillano. Cuenta que en Bermujos pasó su infancia feliz, sí, y completamente normal, huyendo de la policía municipal cuando en el balón con que jugaba al fútbol con sus amigos se estrellaba en el parador del ayuntamiento. Calo, tú sigue poniendo las velas, relleno, sigue poniendo las velas. Y naciste en el 1942. Era una pelota de trapo, ¿no? ¿Eso había es verdad? ¿Naciste en el 1942? Sí, no había balones. Carlos, bien. Es que la semana pasada estuvo Santi Rodríguez y hubo ahí un... ¿No? Con la edad. Sí, un 17 años menos le ponía. Sí. Y claro, te conserva muy bien para la edad. Me conserva a las chicas, yo no hago nada. ¿Me puedes explicar eso de lo que usted de la policía? Que no había balones, había pelotas de trapo en esa época. Había mucha hambre, mucha miseria. Y entonces no teníamos los niños esos. Se rizaban balones en los colegios. Pero bueno, una no cosa sé, que dábamos patadas. ¿Verdad? No sé qué filósofo dijo aquello de que el ser humano es un animal político y social. Tú, desde luego, ahora como nos explicabas, siempre has sido muy activista. Sí, es que la realidad es muy jodida. ¿Cómo se vivía por aquel entonces con nuestro querido amigo Paco? Sí, la verdad es que sí. Hombre, es que yo qué sé, te das cuenta de que no puedes entender cómo hay tanto dolor y tanta miseria y tanta... Y tantos... bueno, no me pongo... Que no quiero poner caliente, porque no... No te pongas caliente. ¿No me pongo caliente o qué? Tengo dos aquí al lado de dos chicas que hay que ver, ¿eh? Sí. Rocío Fresno. Ah, mira. Rocío Fresno. Rellenito gorda. ¡Eh! Pero bueno. ¿Pero por qué me llamas eso? Sí, vamos a ver una cosa. Es que hemos empezado el programa, que sabe lo que pasa, que se ha unido hoy la Rocío y el Juan Manuel y me está gastando una bromilla. No te estamos gastando nada, no tengo la culpa de que esta mujer, Rocío... Rellenito gorda. ¿Ha visto? Bueno. Es que cuando dice el nombre... ¡Anda, me he coscado! Venga, o sea, que cuando dice su nombre... ¡Rocío! ¿No ves, sí, cómo me no? llamo, sí, ¿qué? Se llama. ¿Qué? Rocío, mi nombre, sí. Rocío. Ay, mi Rocío. Tengo una película que es que el taxi de los confitros... Tenemos un regalo para ti, que te ha traído Carlos, directamente. Que sé que le va a gustar, va a emocionar. ¡Ahí va! Pero qué maravilla. Pero hostias, ¿de dónde has sacado todo esto? Del periódico. Pronto. ¿Del periódico lo has sacado? No, pero esa película no la regalan ahora. No, hace el año pasado... ¿Y tú estuviste en el viaje en ninguna parte, ¿a que sí? Eso sí, el viaje en ninguna parte, sí. ¿Y en Los Santos Inocentes? Sí, joder, sí, te lo sabes todo, macho. ¿Y en Los Estos de Paco, en la serie de los Hombres de Paco? En Los Hombres de Paco también estaba ahí con Paco el Cabeza, tiene más con cabeza Paco, que pero, con Paco tú, culo ahogado. Carlos, te veo que sabes mucho de Juan Diego, pero ¿a qué no sabes una cosa? Que fue uno de los galanes del cine español junto con Arturo Fernández. ¿A que él consiguió el día de descanso para los actores? Ah, eso sí, eso no lo sabía. Que eso no es moco de pavo, ¿eh? Eso no lo sabía. Hace no demasiado los actores currabais 7 días pues a semana. Cuéntanos un poco, deja que lo va a explicar, que eso no se consiguió todos los días, ¿eh? Conseguir el día de descanso para los actores. ¿Cómo había eso? Aquí todo el mundo pues se descansa un día. Bueno, ahora no es que descansa un día, ahora es que descansa un mes y un año y otro, ¿no? Y se acaba el paro y se engancha de nuevo y no hay manera. Pero ven, cuando había trabajo... Y había una cosa que se llama descansar un día a la semana, ¿no? Y los actores no descansábamos nunca. Y entonces trabajabas 2 funciones, por la tarde y por la noche, y una a veces los domingos por la mañana, para los niños. Por lo tanto, no había manera de ver a tus hijos. Y decidimos hacer, yo creo, la primera huelga de actores en el 1970. Estaba su excelencia el generalísimo Franco por ahí todavía pegando tiros. Y cogimos y... paramos los teatros y bueno, hubo unos pocos que anduvimos por ahí en comisarías y demás, pero bueno, esa fue la primera y lo conseguimos. Y después comisario, ¿no? Pero es mucho más, más antes de... ¿Pero no, tú eras comisario? Pero no, eso fue en el 70, o sea... Pero bueno, cuando, pero eras comisario. Ah, por eso y lo conseguí. Y menudo comisario. Oye, una cosa es increíble. Trini, yo desde que te he dejado, yo no sabía que tú tenías llaves del local y ya no llamabas, ya entrabas... Ah, yo que entro sola. ¿No tiene llaves? No, sí tiene. Tiene llaves. Por eso no ha llamado. ¿Quién las tiene? Entra así de sopetón, increíble. O sea que yo, pues esto hay que someterlo a una asamblea. Así hacíamos nosotros los, todos los acuerdos. ¿Hay huelga o no hay huelga? Manos arriba. ¡Hay huelga porque yo no tengo la llave! ¿Le damos la llave o no le damos la llave? ¡Votos a favor! También quiero mi llave. ¿Tú, que tu llave, Rocío? Vale que llevo poco tiempo, pero yo pero también quiero mi llave, Rellenito. ¿Qué va a dar llave? Vamos a ver una cosa. Claro, es que nos ha sorprendido. Yo no sabía. ¿Cómo? Con las tijeretas. ¿Quieres tijeretas? Nosotras. ¿Quieres todo? Pero claro, es que no, las chicas ahora no, por favor. Todo. Y los chicos de ahora los queremos todos. Vamos a ver, aquí también ponemos música, o sea, bueno. De vez en cuando elegimos que también el invitado elija qué canción poner. Y en este 200 programa, pues te vamos a dejar a ti que elijas qué canción poner a los oyentes. Yo pondría la nuestra, que era muy divertida, ¿no? ¿No la tienes grabada? La no la tengo. Ay, qué pena. Era muy divertida. Aquella que hicimos en los Goyes, que me... Bueno, fue una cosa tremenda. Dice, pero bueno... ¿Cómo? ¿Y la tienes grabada? Digo, no. Y voy a pedir que me la graben los de Globo Media y me la manden y la voy a recordar. ¿Te acuerdas los ensayos, eh? Fueron duros. Fueron muy sí. buenos los ensayos, fueron tremendos, sí. Sí, sí. Pero bueno, finalmente creo que salimos. Bueno, sobre todo tú saliste genial. Qué cabrón, qué bien lo haces, ¿eh? Es un profesional total, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, si es que se dedica a ello. ¿Has puesto las velas ya? Voy por 124. Ah, vale. Me falta una poquita. ¿Quién ha irutado? Yo no. ¿Cómo que no? Si se ha dicho, Pablo. Yo esta vez no he sido, ¿eh? Lo y hueles a chorizo. A perrao, como decía. Sí, Juan, ¿puedo decir una cosa? A Juan Diego es. Sí, puede decírselo. En el mundo del espectáculo. Escucha, pero chato. Pero sé que chato, no sé qué. Arrímate al micrófono. Tú te formaste como actor en el 1957. En el 57, sí, 60. Sí. Y también cuando yo pasó eso de los abogados de Atocha, estabais vosotros, un compañero tuyo y tú actuando. Y al menos lo harías. Sí, estábamos haciendo una obra de teatro y gracias a eso no lo dieron a lo mejor quizás los títulos. Lo he sacado, lo tengo aquí apuntado. Carlos, ¿tú ¿Y eso lo has sacado tú? Porque, ah, sí, de un programa de televisión. Porque estoy emocionado de ver a estas pero, notas. Sí, emocionado, pero ¿de dónde has sacado? Estoy emocionado porque ha sido uno de mis ídolos de toda la vida. Y ahora tengo que ser nomás, ¿no? No, no, uno más, uno más. El pasado, ¿no? Sí. Vale. Y no sigues igual que de joven, ¿eh? ¡Tacho, chaval! Como el Arturo Fernández, chato, que sigues tan esto y tan galán, como yo, chatín. Una vez te dijo chatín y te has quedado la ahí, ¿no? ¡Es el mejor, chatín! Hay que ver cómo ha cambiado la televisión, ¿no? Igual que ha cambiado la sociedad, pero, por ejemplo, si se habla de aquel programa que seguro que Carlos también lo va a recordar, Estudio 1... ¿Os acordáis de Estudio 1? ¡Hombre! En Prado del Rey. En Prado del Rey, no, en Prado del Rey. Que era directamente sí. una obra de teatro. Que era directamente una obra de teatro en la tele. Pero que ahora los ves en internet y son unos pedazos de programas. ¿De verdad costaría mucho hacer ahora un Estudio 1 o algo por el estilo? Pues que, por ejemplo, hice Don Juan Tenor, ¿no? Y lo hice, pues me lo aprendí en 10 días. Y lo rodamos en 4 días. O sea, eso es impensable, ¿no? Impensable. Porque ahora ya la televisión se hace de una manera más ágil, hay muchos cortes, repites, monta. Y antes, cuando hacía esto, uno no se podía montar, cortar y pegar. No, había que hacer bloques como de media hora o 25 minutos y pegarlo porque no había la maquinaria suficiente. Sí, pues como la música antiguamente, ¿no? Claro, y demás, y se veían los fenómenos que eran los fenómenos. Claro, no. Y costaría muchísimo hacer un programa, hombre, porque ahora ya la manera que se hace televisión, la gente creo que no soportaría un Estudio 1 con esa premiosidad, los tempos que son muy lentos, yo creo que no. Creo que yo eso, como todo, quedó un poco ahí como punto de referencia, ¿no?, de lo que normalmente suele ocurrir con las cosas. Las cosas evolucionan, en este caso, el cine, la televisión para bien. Y la cosa evoluciona hasta el punto de que Trini, nuestra colaboradora, tiene ya correo electrónico. Bien, ¡madre mía, correo electrónico! Señor, ¿cómo se llama ese correo? Algo, bueno, queremos... Espérate, Carlos, estamos con Trini. Sí, pero... Vale, pues venga, vamos a por ello. Trini, tienes tu correo electrónico. Queremos saber cuál es tu correo electrónico, porque vamos a formular una sección nueva. Vale, el mío es... Vamos a ver, Trini, eso te lo tienes que saber. Esto es Hotball DNI. Eso lo sabe el Ya, Trini, Mónaco, Roma. Claro, claro. A ver. Yo te lo digo. La Trini... No, la Trini no. Trini, Mónaco, @gmail. gmail.com. Vale, ay, bien. ¿De qué se va a tratar tu sección para que nos manden ahí los correos electrónicos? ¡Qué vergüenza, Langui! No me digas eso, hacerlo aquí delante del público. Hombre, pero aprovecha que son tus chicos, ¿no? Que tenemos correo electrónico para ver qué sección. Mira, bueno, a ver. Yo busco hombres de 40 a 50, simpáticos, agradables, sinceros. Carlos, tú no. Personas que se puedan hablar con ella, a tener una amistad de amigos. O sea, estamos hablando de hacer una sección en directo de un... Sí. ¿Cómo era el programa? Lo que necesitas este? ¿Lo que necesitas amor? ¿Amor? Exacto. No, pero... lo que necesitamos es una amigo. Es diversión. Lo que necesitamos es diversión. Divertirme y... Sí. Lo que necesitamos es diversión por Trini. O sea, manden sus correos electrónicos... Así se va a llamar. Manden sus correos electrónicos a... trinimonaco@gmail.com. Pues ahí, entonces seleccionaremos. Gracias, lo seleccionarás Trini. Tú en el correo electrónico, tantos que vengan y que se presenten aquí por cada programa que venga. Que se presenten. Claro. A mí me encantaría que no veas al programa, de verdad. Ibais a quedar flipados. Bueno, pues ya sabéis, si queréis conocer a Trini, si queréis pasar un ratillo con ella, si queréis conversar, ¡hombres! Si no queréis dialogar, no sé. Invitarla al cine, seguro que sí. Cortarle los padrastros. Eso luego en la tercera cita. Eso de los padrastros vamos a dejarlo, ¿eh? Esa es la tercera. Esa es la tercera. Yo me gusta la tijereta. No. Pero si estás pidiendo hombre de 40 a 50, con el hombre no puedes hacer la tijereta. ¿Cómo no voy a hacer yo tijereta? Con un hombre no. ¿Y qué lo hago? ¿Con un gato? ¿Con las chicas? ¿Cómo con las chicas? Si estoy buscando amigos, ¿cómo me dices que me busco una chica? Pero las tijeretas se hacen entre chicas, Trini. ¿Cómo? Espera, no te vayas ahí. Juan, ¿has visto Juan, ¿no? Esto no, es no, Juan. No, no, esto no, yo la he hecho una vez contigo, la tijereta. Bueno, claro. No vayas a equivocarte de que todos los días te le das el placer. No. Maravilloso, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? A mí me parece eso maravilloso, ¿no? Si lo ven, no lo es tanto. La familiaridad con que de pronto contáis los actos sexuales, ¿verdad? Es una liberación maravillosa. Tú no lo sabes bien. ¿Y qué es la tienda? Y el cura no dice nada. No. No, se une. Estáis en pecado. A veces se une. No. A las tertulias. Sí. Siempre ha habido curas muy fuertes. Muy hippies. Sí. Y aquí hay una cosa muy diría yo como muy bonita, muy linda, en la cual me gustaría que prestáramos atención. Si los programas de fútbol, los programas del corazón, tuvieran todos esos colaboradores las mismas formas que tiene nuestro colaborador Carlos. Cada vez que quiera hablar, mira, levanta el dedo. ¿A que sí? Digno representante del Parlamento, escucha, ¿eh? Ahí lo tienes. Es que al cura de aquí no se le puede contar nada a Jesús. Porque si se lo contamos a Jesús al cura, luego lo cuenta en la misa. ¿Cómo va a contar en la misa lo de las tijeretas? No, lo que le contamos al confesionario. ¿No te ocurra decir eso? No, pero tú se lo sí. cuentas al cura, no, ¿verdad? No. Sí, tú lo has contado al cura de que hacemos tijeretas. Yo creo que sí lo haría, porque haría. Contaría la manera de conseguir mayor placer. Claro. Te puede hacer una pregunta. ¿A ti o al cura? A ti. Bueno, te va a hacer una pregunta. ¿Cómo ha cambiado de los años de blanco y negro hasta ahora la televisión y las series que tú haces ahora a la de blanco y negro? Pues, hombre, las de ahora son más divertidas. Primero, sobre todo, hay muchísima más... Bueno, hay libertad. Antes no había. Antes tú decías, me cago en Dios, y no te metían en la cárcel. Ahora, bueno, dice me cago, digo, para decir una burrada, ¿no? Pero una palabra, o decía me cago en la hostia, y te metían en la cárcel. ¿Y a dónde se hace ahora mismo el programa La Mañana de Londres, o dónde se hacía el Estudio 1? Estudio 1. Estudio 1. Sí, se está hablando antes de ello, del Palo del Rey. Válgame, señor. Ah, los que yo hago ahora. Sí, que están mejor. Que se hable mejor. Que ese no, que está. Que Mariló ahora está donde se hacía Estudio 1 antes, ¿no? Sí. A Mariló quiere. Es que lo Mariló complica Montero. Mucho, Mariló Montero, la de la mañana de la 1. Ah, las mañanas de la 1. Que por ah, cierto, que ah, Sergio Fernández nos da unos guisos todos los días. Sí. Pero, ¿qué? ¿Qué? El cocina, Sergio Fernández. El de cocina, aprende que, a cocinar que, en la 1. Sí, la 1, que y Mariló, que nos da unos guisos. Que me pone hasta los dientes largos. ¿Pero a qué vienen ahora? ¿A qué vienen ahora los guisos del Mariló? ¿Qué ha dicho? ¿Que se te pone los dientes o se te pone otra cosa más larga, hermano? No. Jode con la de la tijereta, ¿eh? Que si yo también no, de los dientes pero, nada, ¿eh? Pero bueno, Trini. De dientes nada. Trini, por favor. ¿En qué parte de ese día naciste? Vamos con unos momentos musicales. Venga, Juan, elige canción. Elige. Tú eliges. Artista, elige artista. Artista. Sí, la que quieras. No sé, es que a mí me gusta el flamenco. Pues, claro, claro, pero si es que aquí ponemos desde sí, Dire Straits hasta Morente. Morente, tienes a Morente. Oh, vamos a por Morente. Sí, pues venga. ¡Vamos ya! Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Después de este sonido formidable de Morente, seguimos en Radio Tarasca en estos 200 programas que estamos. ¡Eh! con un invitado muy especial, Juan Diego, que le demos aquí, y con unos colaboradores que son de lo que no hay en ningún barrio. Impresionante, impresionante. Mira, ahí tienes a Carlos, que ha nacido con el dedo así. No, es que, ahora es que me lo enseñó mi madre. ¿Nunca te ha caído, ¿Nunca te ha caído un donete? No, un donete como el este, que me voy, que tengo que ayudar a mi madre. No, una Carlos, no te vayas. Y quiero decir a este actor, a esta galana actor. Qué pena. A este actor galán del cine español, de blanco y negro y del color, que me ha emocionado de verla aquí, que estás igual que cuando era joven. Oye, ¿y nos hacemos una foto para la madre? Y no, ya la tenemos. La meco, ¿tú conmigo? Sí. No, la tengo. Sí, se la ha hecho antes, no vas a entrar, no te das cuenta. ¿Ah, sí? Se ha puesto la tuya, la ha echado, lo hace con todos los invitados. Ah, qué bien, bueno, estupendo. Ya le digo a mi madre que beso de parte de usted. Nada, que llamo de usted porque como es el galán junto con... Con el Chatín, Arturo. Chatín. Mira, cada día me encanta. Bueno, venga, acá, no digo nada. Hasta luego, cariño. Chao. Adiós. Ay, madre mía, Carlos, ¿eh? Dios, qué tranquilidad, ¿eh? Sí. Es agobiante, hijo. Os voy a decir una cosa. Es muy simpático. Sí, muy simpático. Yo le quiero, pero es que hoy estaba... ¿Cómo? También es que venía el galán, muy emocionado, ¿eh? Venía con sus notas. Sí, él se lo prepara todo. A él le quiere, ¿eh? Y a mí me dices que me ama. Pues yo no te entiendo, hija. Pero digo que de afecto, Trini, de afecto, de cariño. No, deja de afecto. Tú tienes muchos afectos con el cariño. Trini, ¿cuál es el personaje que más te gusta a ti a nivel teatral o a nivel interpretativo en series que ha hecho Juan Diego? Los hombres de Paco. No se te escucha en el micrófono. Los hombres de Paco. Sí. Y cuando dice, actual, ¿no? Estoy hasta los mismísimos cojones. Es que bien lo haces, Trini. Es una pasada. Es que, en verdad, bueno, has interpretado a un señorito andaluz en Los Santos Inocentes, a Franco, Dragón Rápide, a un jefe de policía, como el que está diciendo nuestra Trini. ¿Te ha pasado ir por la calle, por ejemplo, y que te llamaran facha? ¿O que te felicitaran en plan, me gustaste mucho haciendo de caudillo? Sí, no, lo que más me dice es, perdóname, pero qué hijo de puta eres. Sí. Eras con ese pobre Paco. Haciendo Los Santos Inocentes, digo, sí, sí, ya sí. Pero no, no te importa que te lo diga. Digo, no, puedes repetirlo. A ver, dilo con más tono, ¿no? Sí, eso me lo suelen decir mucho. ¿Cómo te odiaba con aquel señorito, no sé cuánto? Pues normal, hombre, ¿no? Hay cosas que a la gente de pronto les llega y te ven y tienen ganas de decírtelo. Y mira que hace años, ¿eh? Lo cierto es que tú siempre has tenido curro, has tenido trabajo, man de la derecha o la otra derecha. O quien sea. Ahí se ve que los buenos actores son los buenos actores de verdad. Y fuera los favoritismos y los colores, ¿no? ¿Pero alguna vez te han intentado boicotear? Sí, las pocas. Sí, lo que pasa es que no lo andas contando por ahí, pero vamos. Pero eso es normal, ¿no? También el de comité de empresa de una fábrica, cuando da la cara, se está jugando también el puesto de trabajo. Sí. Y todos sabemos, hace muchísimos años, que la gente está dando la cara y los que dan la cara, pues le dan... Pero hay que hacerlo. Así está la excepción, si puedes sacar disco. Sí, así. Juan Diego, ¿alguna vez has tenido que actuar delante de gente que no te gustaba actuar delante de ellos? No miro quién compra... ¿En el teatro? Es que no sé, no ves quién compra la entrada. Tú trabajas y aparece un agujero negro donde supone que hay gente sentada. ¿Pero alguna vez no te han dicho, oye, que está ahí sentado tal? Y hayas dicho tú, joder, pues... No, normalmente no nos contamos cosas. Cuando vas a empezar, esa broma que te he gastado antes, lo primero que dice, bueno, en la tercera empezamos. Y lo primero que hace es ir al váter, a mear. Aunque no tengas ganas. No, ¿no? Claro. Es como una especie de autorreflejo y después ya estás pensando en el personaje y no hay comentario, ¿no? Estás pensando ahí en lo que vas a hacer, metido en situación. Y al final, bueno, es posible, pero vamos. Es un espectador más. Hay que procurar que no tenerlos en cuenta a los espectadores. Sopena que la obra de teatro conlleve a buscar participación, ¿no? Como cuando pide en una canción. ¿No? Los coros, la gente. Y espérate, yo tengo una llamada y todo, ¿no? No pasa nada. Esto es una cosa normal, puedes contestar. Prácticamente. Juan Diego, si esto. Esto es sin problema, ¿eh? No, directamente. Oye, no, que estoy en directo y me dice, no pasa nada, no pasa nada. Claro. Ahora te llamo. ¡Claro, no pasa nada, hombre! ¿Ha salido ya del lío ese? Bueno, pues ahora te vuelvo a llamar. ¿Están grabando estos cabrones? Sí, claro, claro, estamos en directo, estamos en directo. Cabrones. Hombre, claro. Juan Diego, y cuando estás en un pleno rodaje, cuando algo se pone difícil o el personaje se atraviesa, o ¿dónde se agarra, Juan Diego? Cuando los... Hombre, normalmente, o sea, tiene un, yo la verdad es que tengo donde agarrarme, son muchos conocimientos, está la verdad, son muchos años currando. Pero hay cosas que... O al principio, ¿dónde se agarraba uno? Al principio era todo más fácil. Sí. Sí, porque tenías como una gran inconsciencia, no sabías que te traes entre manos, sí, traes una gran ilusión, pero no te planteabas la responsabilidad que tiene hacer determinados trabajos, ¿no? Pero... Casi siempre es conveniente agarrarse en el otro, ¿no? Saber que... El partener, ¿no? Que, sí, que si no hay... Si no das, no recibes. Si no recibes, no das. Y entonces eso es esencial en el cine para que funcione la cosa. Qué bonito. ¿Qué es lo peor que llevas de los rodajes? Pues levantarme a las 6:15. Me levanto todos los días cuando ruedo. Y cuando tengo bronca muy fuerte o alguna pelea con espadas como ahora, pues me levanto a las 5:00. Y entonces hago ejercicio de estiramiento y te caliento voz para no quedarte afónico. Bueno, y cuando llegas a rodar a las 8 de la mañana, llevas ya 3 horas intentando poner el cuerpo en marcha, ¿no? O sea que nosotros hacemos una jornada, por ejemplo, pues normalmente casi de 12 horas a 13, desde que sales y llegas a casa y te duchas y estudias el día siguiente y tal. Pero bueno, mientras te guste. Y a mí me ilusiona una barbaridad mi trabajo, pues no me importa. ¡Y encima de rey ahora! ¡Encima de rey! ¡Encima de rey! ¡Me da responsabilidad! Y además con peluca. Reina, ¿qué te pasa, mi reina? Que te estás poniendo... No pregunta nada, se ha quedado con la tijereta ahí enganchada. Que tengo responsabilidades. Y tengo que ir a hacer mis deberes. Claro, con la hermana y todo eso. Exactamente. Bueno, pues nada, le darás un beso. Y te vas a ir y todo eso. Claro, corazón. Bueno, pues nada, yo estoy encantado. Le darás un beso a tu hermana. No, lo que yo quiero es que te hagas una foto conmigo. Ahora mismo, pero vamos. Es que vamos. Como a ver, me llamo Trini. Bueno, pues hacemos la foto instantánea, ¿no? Dale la foto mientras tanto, se la vais haciendo. Venga, claro. Nosotros vamos diciendo lo del dictamen, oyentes de Radio Trasca, que estamos aquí disfrutando, ¿no? Estamos aquí goceteando en nuestro 200 programas, o sea, estamos de cumpleaños. Estamos con Juan Diego, que se está haciendo una foto con... Sí, sí, una foto directo. Bueno, en directo. Échasela tú, relleno. Sí, sí, yo. La libertad de San Gelsi. Tenemos a... Rocío. Rellenito. Sí, ¿verdad? Aquí. ¿Eh? Y tenemos a nuestro público. Y seguimos aquí. Sigue la foto, sigue el flash. Seguimos con la foto. Qué bonitas caras, que luego la subiremos al Twitter. Esta foto, luego la subiremos al Twitter. Ya sabéis, nuestro arroba Radio Tarasca. Ya sabéis que nos podéis mandar correos electrónicos. Si queréis venir aquí de público, que sí, que sí, claro. Que sé que lo estáis pidiendo por Twitter, pues mandar un correo electrónico a radiotarasca@radiotarasca.com y ahí pues ya os damos nosotros un cupo y un asiento para que vengáis a uno de los programas. Y también los chicos que quieran algo con la Trini, pues a trinimonaco@gmail.com. Yo no he dicho hombres. La diferencia, por favor. Adultos, maduros, hombres de 40 a 50 años. Otra cosa. Tampoco soy una belleza, ¿no? He sido. Pero soy simpática, agradable. Tengo los ojos azules. Es una fenómena. Bueno, que ya sabéis, una persona bien, que vale mucho. Nueva sección y sobre todo con mucho arte. Nueva sección de Trini. Si quieres conocer a Trini y pasar la tarde con ella, efectivamente, manda ese correo a trinimonaco@gmail.com y podrás venir aquí y pasar una tarde. Cómo te quiero. Ay, y yo a ti. Luego bueno, Trini, un beso. Un placer. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, Trini! ¡Cuídate! ¡Chao! Adiós. Un beso. Pues nada, después de irse Trini, aquí disfrutando de esta tardecita con Juan Diego, que nos ha desvelado esa road movie que va a hacerse, esa peliculita. Anochece en la India, se llama. Anochece en la India, ¿no? Se llama. la Room Movie, la película en la que va a estar para arriba de picos pardos. Bueno, va a estar trabajando, va a estar trabajando, pero se disfruta cuando uno puede trabajar de lo que le gusta encima, ¿verdad? Cierto. Y viendo más el percal como está hoy en día socialmente, te diría, ¿dónde vamos, Juan Diego? ¿Qué opinas de los que te cuento? Los políticos mandan a los antidisturbios a cargar contra los estudiantes. Pues yo creo que es la carta de presentación de los que de la mayoría absoluta que se le ha otorgado a otros señores. Leña al mono hasta que se rompa la cadena. Por cierto. ¿Qué? ¿Tú has tirado de la cadena antes? Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque huele a pis. Yo no lo he escuchado, ¿eh? ¿Huele a pis o algo? Yo tampoco lo he escuchado, macho. Se ha tirado de la cadena, hombre. Si le hemos puesto un pato VC de esos que suelta olor a limón. ¿Se te ha roto o no se te ha roto la cadena? No, se ha roto, no se ha roto. Me he colgado, mi peso lo hace que tire la cadena. ¿Cuántas velas llevas puestas? A ver, cuenta. ¿El qué? ¿Las velas cuántas llevas puestas? Ya las he puesto, ¿no las ves, macho? ¿A todas están? Hombre, por supuesto. Oye, pues, ¿creéis que hay 200 velas ahí? Hombre, claro que hay 200 velas. Yo creo que hay falta en algo. Que no faltan. Más que nada porque nosotros hemos visto cómo te comías un par de ellas. ¿Pero cómo ya comí yo las velas? ¿De velas? Las verdes. Te estabas comiendo las velas verdes porque se lo he dicho a él ahí. No. Lo bajé y para que no escuchas. ¿Sí? Digo, mira que se está comiendo las velas. Te he dicho que las velas no se comen. Que no, coño, si yo no he comido las velas. Lo que pasa es que lo he visto del color así verdecillo. Digo, a lo mejor saben a menta. Sí, y le era un lametón, por si acaso. Pues acaso es que no se sabe últimamente. Está contenta, ¿no? Claro, Juan Diego, porque no sabes ya lo que te pueden vender por ahí, ¿me entiendes? Ya te los chinos, ya se sabe. Hay que probarlo, hay que quitarlo todo. Mejor le empaquetan todo. Eso es. Además que sí, ¿eh? Sí. Solo hay que ver la mojama. Como la mojama. La mojama, ¿no ha probado? La mojama del chino. Mojama, ¿no? Mojama del chino, ¿no? No, no. A lo mejor es jamón que lo tienen ahí ya caducado lo de eso. Vamos ahora con el test a nuestro invitado Juan Diego. Te va a hacer un test rellenito, McKinhan. Entramos en la sección, son preguntas cortitas, concisas, y respondes como quieras. Pues vamos con el test de rellenito McKinhan para la noche es nuestra de Radio Tarasca a Juan Diego. Empezamos. Venga, niño, ponme mi cabecera. Pero no te cueles, niño, porque siempre estás con el dedo ahí endiñando. A ver, ¿le vas a endiñar bien? Sí, mira. A ver, relleno. Joder. Relleno. Qué bueno. Él es él. Relleno McKinhan. Efectivamente. Qué buena voz pusiste. Ese día pusiste una voz muy atractiva. Te lo voy a tener que decir. Me lo han dicho, sé que me lo han comentado. Venga, no te enrolles. Bueno, Juan Diego, te voy a hacer el test. ¿Estás preparado, Juan Diego? Sí. No me ha dado tiempo a colocar las preguntas, porque hoy no he tenido tiempo de tirarme un poquito en el sofá y de escoger las preguntas. O sea, directamente al trapo. Venga. ¿Eres de coger el sueño rápido o dar vueltas en la calma? En la cama. En la calma siempre es bueno dar muchísimas vueltas porque te calma. Efectivamente. ¿Roncas o respiras fuerte? Hace mucho tiempo que no me dicen nada. Si te dieran a elegir en tener una segunda vida, ¿cuál elegirías? ¿Ser un rapero o ser un sesador de pollos? No, siempre un rapero, cojones. ¿Que lo otro que era? Que ¿sesador de pollos? ¿Tienes esas dos oportunidades? Como pajillero de galgo, ¿no? La diferencia es grande, hombre. Es abismal, rapero, ¿no? Hostias. Tenemos aquí al maestro. ¿Cumplir un sueño o cumplir muchos años más? Cumplir muchísimos años más, porque así podrás cumplir muchísimos sueños. Efectivamente. A la hora de hacer la maleta, que no se te puede olvidar, ¿un buen perfume o una crema para los dolores? No, a mí se me olvida casi todo. Por eso no me gusta viajar muy poco. Pero vamos, se me olvida que siempre... pero siempre hay en cualquier sitio. Se puede pedir, ¿no? Sí, se puede pedir. El cargador del móvil lo pide, claro. El dentífrico lo pide, claro, eso sí. Es verdad. ¿Qué te cuesta menos? ¿Pelar una gamba o meter la gamba? Meter la gamba la meto siempre mucho. Sí. Es muy bueno meter la gamba. De vez en cuando, ¿verdad? Se relaja uno. Siempre que pueda. ¿Cavar una zanja o zanjar un asunto con cava? ¿Zanjar una zanja o zanjar qué? No. ¿Cavar una zanja o zanjar un asunto con cava? Ah, bueno, si es con Emilio Gutiérrez Cava, yo bebo champán, mochando. Ahora, lo de cavar la zanja, también una vez me puse. ¿Sí? Y lo conseguí. Sí, en mi pueblo. ¿Qué es más fácil, hacer el bueno o hacer el malo maligno? Lo que sea, que es muy difícil hacerlo bien. ¿Qué te da más miedo, tener una tarántula en la ingle o hacer una declaración de la renta? A mí lo de la tarántula, son muy afectuosas conmigo. Sí, tú sí, te tratan bien. La caricia, no, eso es la declaración de la renta, no hacen caricias, ¿no? Vienen y se lo llevan. Pero las tarántulas son estupendas, tú la dejas que te andan por ahí. Mientras que no la golpes. No, hasta que, puff. Sí, Sí, además se come la cera de los oídos. ¿Cómo? Pero venga, hombre. Vamos a seguir, por favor. Como tú. ¿Qué me voy a comer yo la cera de los oídos? Sigamos. ¿Al vestirte primero por los pies o por la cabeza? ¿Por dónde te viste cuando te levantas por la mañana? Depende de la velocidad que lleve y donde haya dejado la ropa. Efectivamente. ¿Tirarte en paracaídas o darte una vueltecita con la barca en el Retiro? En el Retiro, en el Retiro. En tu época de estudiante, qué frase utilizabas más? Cago en Dios. Son los profesores que me tienen manía. Ya te ha dicho. Ah, me cago en Dios, eso. ¿Mear o, y lavarte las manos o lavarte las manos y mear? No, primero, muchas veces me encuentro con que me lavo las manos y después me meto para mear. Y cuando estoy saliendo digo, hostia, ¿qué he hecho? ¿He meado o me he lavado las manos? Sí, sí, me pasa a veces eso. Entonces me vuelvo otra vez a lavarme las manos, otra vez a mear. Y a la puerta. No, sí, pero eso está bien, hay que socarse tu propia chorra y que todo cátera bien. Con la mano limpita. Son la cantidad de gente que te da la mano, Juan Diego, por la calle. Dame la mano. Sí, es verdad. Llegas allí, te la han tocado, te sientes que te ha tocado. Yo una vez partí, yo una vez estuve toda la tarde partiendo jamón, luego me toqué la chorra. Y luego me decía, niño, me decía mi novia, ¿cómo huele ahí a jamón? ¡Qué asco! ¿Cómo? No, te digo yo. Es por decir. Bueno, chico, pero... Venga, vamos, seguimos, seguimos. ¿Qué decir? Seguimos. Pero seguimos. ¿Palpar cacha con la mano derecha o con la mano izquierda? Según se deje. Según esté, donde esté, ¿no? En el escenario, ¿qué te daría más vergüenza? ¿Quedarte en blanco o caerte de morros? Quedarme en blanco... ¿O caerte de morros? ¿Qué situación me va difícil? Quedarme en blanco, no es que me dé vergüenza, es que ya... ¿Pánico? Ya, ya me he quedado una vez en blanco. Es tremendo eso. Resine se quedó también. Sí. Pero lo mío no se notó, lo mío no se notó. No, pero porque tú no, tú porque cambiaste. Me di media vuelta y entonces empecé, lo mío no se notó en el teatro, pero era curioso, porque te das la vuelta y entonces empiezas a sí, como llega a gesticular. Hasta que te viene, pero es tremendo eso. Sigamos, ¿dormir boca arriba o boca abajo? De costadillo. De costadillo, mejor, eso va mejor para el estómago. Sí, me lo dijo todo, a mí un médico. Para todo, y si hace cucharita con la compañera, muchísimo. ¿Cuál de estos trabajos aceptarías a realizar? ¿Ser protagonista de un musical o protagonizar un culebrón venezolano? Ninguna de las dos cosas. No. Los musicales es una cosa que me cuesta mucho entenderlo. Como tal, ¿no? O sea, como tal. ¡Como tal! ¡Como tal! ¡Como tal que yo entendí! Que yo la quise, joder, ¿no? Y he visto algún musical, sí, muy, muy impresionante, ¿no? Como aquel de Lars von Trier, que eran maravillosos, ¿no? Pero en general, los musicales es porque sí. Y ahora va y canta. Y a mí me gusta saber algún tío y que cante y que se lo monte, ¿no? Los musicales no son muy endebles. Es mucha parafernalia y muchas cosas. ¿Perder una fortuna o perder a tus amigos? Perder a mis amigos, hostias. Pues las dos últimas las vamos a hacer Rocío Fresnos. Efectivamente. Y... Venga, rellenito, tú haces la Perú. Gorda. Eso es que ya está con el pacto. Venga, ya, no, si ya lo he visto. Que yo no dije nada. Venga, la penúltima yo. ¿Dar premios o recibirlos? Dar premios. Y yo. Y además sé cuando hay una cosa para mí muy buena, que cuando hay gente que te pide favores y están en tus manos y lo haces, para mí es un premio poder hacer eso, ¿no? El tener la posibilidad de ayudar a alguien, para mí es un premio. Y la última, ¿erizo de campo o erizo de mar? Erizo de campo, que hace mucho daño, los de mar te comen, y yo no quiero que me coma nadie. Pues esto ha sido... Espera, que te voy a decir una cosa. ¿Cuál? Que no has recordado. ¿Dónde nos conocimos tú y yo? ¿Dónde nos conocimos tú y yo? Ajá. ¿A dónde? ¿A dónde? Claro, como lo he puesto, ¿eh? Cogiendo erizos de campo. No. No lo cuentes, dale. No lo cuentes, Juan. Sí, fue precioso. Fue en... Pues si te digo la verdad, Juan, no me acuerdo. Pues fue en la cubierta de Leganés. Ah, bueno, sí, claro. En un acto que hicimos... Por los cuidados paliativos, por aquella cosa que le estaban haciendo al doctor Montes. Montes, sí, en el Ochoa, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Que estuve yo ahí también con vosotros. Ahí con toda la banda. Sí, sí. Y entonces no te conocía, empezaste a moverte allí a cantar. Digo, sí, no, moverme, no, claro. Terminado. Sí, moverte, joder. Por eso digo, que moverme lo primero. No, a un ritmo impresionante, te estaba mirando y decía, este cabrón, no tenía noticias tuyas, ¿no? Y cuando terminaste me acerqué y tú moteabas, y no sé qué, tal. yo, joder, macho, me has impresionado. Y eso fue allí, eso hace... Hace unos cinco o seis años. Por lo menos, sí, cinco o seis años. Cinco o seis años. ¿Eh? Seis añitos. ¿Qué te parece? Pues me parece... ¿Te ha gustado, no? Me ha gustado. La memoria con la que goza siendo una persona tan vieja ya, tan mayor. ¡Uy! ¿Verdad que sí? Cada vez que pasa tengo yo... Yo puedo vacilarle, puedo vacilarle a Juan Diego, hombre. Igual que cuando me la cagas también. Que hubiera sido horroroso, ¿no? Que de aquella impresión que me causaste, ¿no? Hubiera sido horroroso verte en la película y decir, a este le conozco, pero qué pena, ¿para qué se ha metido a esto, no? Habías pegado un salto. Ahora vuelves. Habías pegado un salto maravilloso, ¿no? De interpretación y de tío. ¿No? Sí, eso fue un gran trabajo. Ese de ahí. Por cierto, tú eres académico, me votaste, ¿eh? Sí, sí, me voté la película de casi entera. ¿Sí? No. Ay, muchas gracias, Juan Diego. ¿Sabes que fue tu voto el que hizo que me llevara la estatuilla al final? Ah, sí, el... Sí. Bueno, eso está muy bien, hombre. Esas cosas... Eso está muy bien, porque... ¿Sabes qué pasa? Que mientras que tú creas que es tuya, pues está, eso está mal. Pero mientras que tú sientas que dices, ah, que me han dado el... Me lo han dado. Como dijimos en la gala de los Goya, sí. Lo mejor es que te llamen para poder para interpretar. Para poder trabajar, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pues bueno, tenemos una pregunta que nos dejó el invitado de la semana pasada, porque siempre dejamos una pregunta al invitado. Mamón, seguro. Otro, y fue Santi Rodríguez, el actor y humorista, y nos dejó esta pregunta para ti. Hola, soy Santi Rodríguez y mi pregunta es la siguiente. ¿En qué crees tú que consiste la aplicación Mirando pa' Cuenca? Bueno, la misma que la aplicación de ponerte mirándote a Olivenza, que es un pueblo que está en la provincia de Badajoz y da a Portugal, pero te tiene que poner muy bien el atardecer, muchacho. Por cierto, Rocío, tú vas pronto. Yo me voy a Olivenza mañana. ¿No? También qué bien. Pues tú pides que te pongan mirando. No, pero en Olivenza le van a poner mirando para Cuenca. No, pues nada. Ya lo veremos. Bueno, yo lo cuento ella en el programa, ¿vale? Oye, eso es tu problema, hija. Lo va a decir. Tú no lo cuentas. Yo digo Cuenca, Olivenza, me da igual. Mientras me pongan mirando para algún lado, yo contento. Bueno, eso está bien. Claro, claro. Bueno, Juan Diego, ya ha sido un enorme placer tenerte en Radio Tarajá, pero ya tenerte en nuestro 200 cumpleaños, en nuestros 200 programas, y que esta es tu casa, que ya sabes, solamente tienes que llamar a la puerta y aquí lo sé. Y aquí hagas lo que a ti te apetezca por mis santos cojones. Muchas gracias. Y bueno, vamos a... Antes de que erupte más, coño. Si no estoy erutando, pero si es que sé que tiene sesión. No, vamos a comernos la tarta, sí, porque las tortillas. Vamos a comernos la tortilla de patata. Hemos recordado que no vamos a celebrarlo con tarta, sino con tortilla de patata. Que nos ha traído Dani, por cierto. Dani. Gracias, Dani. Y les ha puesto ya rellenito las 200 velas, que no sé si hay 200 velas. Las he contado, oye, pero sí. Sí. Para la foto le voy a quitar la velas. Oye, para apagarlas estos también tendrán que soplar, claro, ¿no? Claro, todo el público vamos a soplar. Hombre, claro, por supuesto. Un eructo de rellenito se soplan todas de un golpe. Oyentes de Radio Tarajá también nos celebramos también. Como si estuvierais vosotros aquí soplando, porque gracias a vosotros nos da el ímpetu para seguir estos 7 años y esperemos que sean más años. 200 programas, 400 no, más. Aunque no esté Rocío. ¿Eh? Rellenito, gorda. Eso no se sabe, ¿eh? Joder, ¿por qué me...? Eso, joder, cada vez que dices mi nombre, cada vez que dices el nombre de ella, me dice eso. ¿Qué? Sí. Juan Manuel, es que eres un bicho, macho. ¿Qué nombre? ¿Eh? Rocío. ¿Qué nombre? Rocío. ¿Rellenito gorda? ¿Ha visto? Rocío. Yo voy a decir una cosa. Venga, enciende la vela, Juan. Ayúdanos a enciende la vela. No tengo mechero, déjame. Sí, lo tengo, yo tengo, hombre. Sí, está, compra mecheros ahí. Venga, a encender. No me enfado, no me enfado. Todo el público se está acercando. Enciende las 200. Se tapa la primera. Estoy quemando, ¿eh? Oye, echa, encender vosotros. Yo, enciende por ahí. Mira, yo que me quemo. Ahí, desde el fondo, ¿qué era aquella? Que me quemo, chico. Aquellas del fondo, ¿quién las enciende? Tú. La Rocío. Ahora, ¡está mirando para Cuenca, Rocío! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, es verdad. Dale, dale la vuelta. Dale la vuelta a la tortilla. Ponte para Olivenza, ponte para Olivenza. Yo me pongo por Olivenza. Yo me pongo mirando para Cuenca. Espera, que faltan tres, ¿no? Tres. Se apaga la primera. ¡Ya está! Y bueno, venga, a pedir un deseo con los ojos cerrados, niño. Venga, ya. Venga, a soplar todo. ¡Una, dos, tres! ¡Viva Nueti! Hasta la semana que viene, chavales. ¡Hasta luego, people! Vamos a repartir. ¡Venga! ¡Saca el pan, niño! Oye, la cerveza que la tiene.